Hola, muy buenas tardes a todas radioescuchas de Agorazo Radio. Estamos aquí como todos los jueves en el espacio común 15M de la radio. Como sabéis, un espacio abierto a todas las asambleas 15M, a todos los grupos de trabajo y a todos los colectivos afines. Es un espacio autogestionado que cada grupo, cada asamblea, cada colectivo puede contactar con nosotros para poder estar en este espacio y hablar de las temáticas que quiera, sé que sea muy vinculada al movimiento aquí en Madrid. Hoy tenemos una transmisión muy especial con el colectivo Palestina Toma la Calle, que nos ha pedido el espacio. Estamos aquí con Asun de Palestina Toma la Calle y con Fares Abudaja, que es un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, un compañero palestino de Gaza que vive en Madrid desde algunos años. Más tarde va a participar también María Victoria Caro del Ateneo de Madrid, que nos va a acompañar en esta transmisión de hoy. El título de la transmisión es Palestina grita su resistencia. Tenemos también algunos testimonios directamente desde Palestina y bueno, ahora lo que hago es pasar la palabra a Asun, que nos va a contar un poco cómo será la transmisión, quién va a participar y cuáles son los testimonios. Hola Asun, hola Fares, gracias por venir y gracias a César, como siempre, que nos acompaña en nuestro grande técnico de este espacio de movimiento y rebeldía de Madrid. Hola, muy buenas tardes a todos, a los radioyentes y a los compañeros y compañeras que estamos aquí. Efectivamente, hoy quería comentar que el programa de hoy va a llevar una dinámica un tanto distinta a la que habitualmente marcamos. Y es debido a que tenemos uno de los cuatro invitados, bueno, cinco con Victoria, que no vamos a revelar ahora qué es lo que va a venir a contarnos, porque va a ser muy emocionante, seguro. Pero tenemos cuatro voces desde Palestina. Tres estarán allí y la cuarta es Fares. Por las dificultades que supone el tema de electricidad en Gaza, en concreto, las personas que nos van a hablar, pues no podían entrar en directo al programa, con lo cual lo que hemos hecho ha sido La dificultad de plantearles. internet también, ¿no? Claro, al no tener electricidad no hay posibilidades de internet ni de nada. Quiero decir, evidentemente luego ya el tema de comunicaciones ya es un añadido, pero las dificultades de luz, quiero decir, porque todas sabemos, o bueno, o algunas sabemos, no todas, ojalá todo el mundo supiera, las dificultades es que las posibilidades de luz diaria son mínimas y es con cortes. No es que tengan 4, 6 u 8 horas seguidas de luz, es que ahora sí y ahora no. Es como el Guadiana, aparece y desaparece. Entonces, esto hace que una comunicación directa con ellos para que pudieran haber entrado bien por Skype o algún otro medio, pues se hace imposible. Entonces, las dos personas que, de estas tres personas que digo que vamos a tener comunicación directamente desde Palestina, son, por un lado, Jaldía, que es una compañera palestina que lleva ya muchos años en España, que también conocen ya nuestros radioescuchas porque participa asiduamente del programa. Ella, por motivos familiares, tuvo que irse a Gaza. Tuvo la gran suerte de que en el momento en que surgió esta cuestión personal, tenía un permiso para entrar por la frontera de Rafah y se dio la circunstancia que en esos días estaba la frontera abierta y milagrosamente pudo entrar. El problema lo tiene ahora para salir. Lleva casi 3 meses. La frontera de Rafah lleva 3 meses cerrada y allí está encarcelada, como 1.800.000 personas que están encarceladas en Gaza. La otra persona que nos va a hablar desde Gaza es Isabel Pérez. Isabel Pérez es una compatriota que un día se enamoró de un palestino. Ella es periodista, él también, y decidió ir a vivir a Gaza. Llevaba varios años viviendo allí y a través de ella, de sus crónicas con diferentes medios de comunicación y a través de internet, Twitter y todo esto, nos hace llegar día a día lo que es la pesadilla de vivir bajo el sionismo, los bombardeos, los drones y todo este tipo la de cosas. La seguimos constantemente con Twitter y por Facebook, que hace un trabajo, una labor muy importante por Palestina para la información sobre lo que está pasando a diario y a minuto en Gaza. Efectivamente. Entonces ella es nuestra segunda voz y nuestra segunda voz femenina. La tercera voz que vamos a tener en este programa de hoy es Sete. Sete es un compañero de Madrid que decidió irse unos meses, es activista, participa del grupo BDS Madrid, y hace unos meses decidió irse a Palestina, en este caso a los territorios ocupados, a Nablus, para perfeccionar su árabe. Y bueno, pues por desgracia le ha tocado vivir esta escalada de violencia insoportable que nuevamente impulsa Israel, porque bueno, a lo largo del programa vamos a tener posibilidad de hablar sobre ello. La imagen que nos quieren trasladar es que son los palestinos los que se levantan, y claro, sí, se levantan hartos de la opresión, la humillación y el salvajismo constante por parte de Israel. Ayer tuvimos un acto en el CAUM, se refería a la infancia en Palestina, y quienes estuvimos allí tuvimos oportunidad de compartir experiencias. Vimos que un Estado que es capaz de hacer semejantes atrocidades con los más pequeños, y había ejemplos de niños desde 4 años, pues que no lo va a hacer con sus mayores, ¿no? Entonces, junto con Fares, que está aquí, van a ser estas 4 voces. Y por esto que comentaba al principio, que tenemos la dificultad de que no pueden estar aquí, lo que vamos a lanzar son sus testimonios, sus respuestas a las preguntas que les hicimos de seguido. Las preguntas que les hicimos fueron muy simples. Era, ¿qué te ha llevado a Palestina? ¿Por qué estás allí? ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde allí? ¿Qué podemos hacer desde aquí? ¿Hay internacionales? ¿Qué hacen? ¿Qué aportan? ¿Cuál es el papel de la mujer? Bueno, pues preguntas muy sencillas, pero a través de sus respuestas creo que se palpa la amplitud de la situación que se vive, que por otro lado es muy distinta. ¿Cómo se vive en Gaza con su peculiaridad de bloqueo? ¿Y cómo se vive en Cisjordania con la peculiaridad de la ocupación? Entonces, bueno, el orden que hemos establecido un poco para que escuchéis las crónicas, por llamarlas de alguna manera, va a ser: primero escucharemos a Isabel, haremos una pequeña pausa después de escuchar a Isabel, escucharemos luego a Sete desde Nablus, y por último a Jaldía. Respecto a las conexiones, a lo que tenemos grabado, digamos, a lo que nos han mandado vía WhatsApp. Para finalizar ya estaremos con Fares, que nos contará sus experiencias desde aquí, desde la lejanía de su familia, sabiendo todo lo que está pasando allí, supongo que sintiéndose impotente, como nos sentimos todas, de no llegar más lejos. Y sin más, yo creo que escuchamos a Isabel. Muy emocionante estar aquí con todas estas personas que conocimos, con la cual hemos compartido muchas acciones, muchas charlas, muchos momentos importantes de lucha de solidaridad con el pueblo palestino. Gracias a Asun para contactarle, gracias a Sete, Jaldía, a Isabel y Fares para estar con nosotras. Una sola cosa, no hemos una de las cosas que tampoco queríamos hacer era editar lo más mínimo los audios. En un principio sí estaba pensado hacerlo de esta manera, pero nos parece que ya los medios de comunicación habitualmente se encargan de cortar, pegar, quitar, sumar, silenciar. Restar, silenciar. Entonces los hemos dejado íntegros. Quizá pueda resultar un poco largos, pero es las sensaciones, las opiniones de las vivencias desde el minuto cero hasta el último de cada uno de ellos, con sus silencios que hablan por sí mismos y con todo lo demás. A ver, la segunda pregunta, desde mi punto de vista, ¿qué está pasando realmente? Bueno, lo que está pasando está claro para el que lo quiera ver. los palestinos han llegado a un nivel de hartazgo que ha hecho que explotaran, era cuestión de tiempo. De hecho, yo soy de las que defiende que esto iba a ocurrir ya mucho antes, en junio de 2014. Entonces fue asesinado Abu Ghader, lo quemaron vivo, un grupo de colonos, tres colonos israelíes también habían sido secuestrados y, bueno, mucho antes a todo esto los ataques contra palestinos en checkpoints, en sus casas, en sus huertos, eran diarios. Sin embargo, Israel desvió la rabia y la crítica internacional en ese momento, junio de 2014, hacia Hamás, es decir, hacia la Franja de Gaza, y provocó la operación militar más sangrienta que hayamos visto en los últimos años, el Margen Protector, todos lo recordamos, más de 2.200 palestinos muertos, la mayoría de ellos población civil, más de 500 niños muertos en Gaza. Y este octubre ya ha sido imposible frenar los acontecimientos. Los palestinos que atentan contra soldados israelíes, contra israelíes, si lo hacen porque están hartos. Si la justicia funcionara, esto no estaría ocurriendo, como tampoco estaría ocurriendo la ocupación israelí y el bloqueo sobre Gaza. ¿Cómo estoy viviendo esta última escalada de violencia desde Gaza? Bueno, en Gaza las características de esta escalada en el conflicto árabo-israelí está transcurriendo de forma diferente a Cisjordania o Jerusalén Este. Allí donde los jóvenes, en Jerusalén Este y en Cisjordania, allí los palestinos jóvenes se están enfrentando cara a cara con los soldados o con los colonos israelíes. Aquí no. Aquí en Gaza, como sabéis, no hay presencia israelí desde el año 2005 y desde 2007 hay impuesto un férreo bloqueo. Los soldados israelíes en Gaza se encuentran a lo largo de la línea verde, así que los choques se producen allí, principalmente en tres puntos. En Nahal Oz, que está al este de la ciudad de Gaza, también al norte, un poco más al norte, en el paso fronterizo Beit Hanun Eretz, hay de vez en cuando choques. Hay también enfrentamientos en el campo de refugiados de Al-Borij, que se encuentra en la zona centro de la franja de Gaza, y en sur de la franja, en Jan Yunes. Pero bueno, hay que decir que es un auténtico campo de tiro libre para los soldados israelíes. Los jóvenes van allí preparados con piedras, cócteles Molotov y con tirachinas. Tirachinas que poco a poco, además, van mejorando, ¿no?, para lograr alcanzar a soldados al otro lado de la línea verde. Los soldados están situados detrás de cúmulos de tierra, detrás de los jeeps militares, incluso también a veces aparecen tanques israelíes que hasta el momento no han utilizado en ningún momento contra los manifestantes. Sí que se ha utilizado, como ya sabéis, munición real. También deciros que estas zonas, sobre todo el Bridge, el campo de refugiados al Bridge, son auténticas trampas para los palestinos que protestan en la línea verde, porque bueno, no pueden escapar, no pueden huir fácilmente debido al terreno, así que allí se dan más bajas, sobre todo por inhalación de gases pimienta, gases lacrimógenos, que por lo que yo he podido sufrir son muchísimo más intensos que los que solían usar antes los soldados israelíes, antes de 2015. Los jóvenes palestinos van pues a la alambrada de la línea verde y así muestran su rabia contra la ocupación desde la franja de Gaza. Y lo hacen desde el 9 de octubre. El 9 de octubre fue el primer día que los manifestantes palestinos de Gaza empezaron a acudir a la línea verde. Yo lo recuerdo muy bien. Fue tremendamente peligroso para ellos. Recuerdo que fui a Nahal Oz, al este de la ciudad de Gaza, a cubrir los choques y solo veía chavales sangrando, siendo evacuados como podían, porque los soldados también disparaban contra las ambulancias, contra los enfermeros. Había uno, dos, tres muertos, no recuerdo. La verdad es que los disparaban a matar, estaba muy claro. Los francotiradores apuntaban a zonas como la cabeza, el estómago o el corazón. Recuerdo que fue ese 9 de octubre el momento que más sangre vi correr. Pregunta 4 y 5. ¿Hay presencia de internacionales y qué se puede hacer estando aquí en Gaza? Bueno, en Gaza sí hay unos pocos activistas internacionales, hay poquísimos en comparación con los que había hace años, y bueno, esto es debido al cierre del paso de Rafah con Egipto. Es el único paso por el que pueden entrar tranquilamente los activistas internacionales. Muy pocos consiguen entrar a través del paso fronterizo bajo administración israelí del paso de Eretz. Así que Rafah cerrado significa cero prácticamente internacionales en Gaza. Bueno, ¿qué se puede hacer desde aquí? Los años anteriores, cuando solía haber un grupo más numeroso de activistas trabajando juntos, lo que hacían era proteger a los agricultores cuyas tierras estaban cerca de la línea verde, pues en tiempo de siembra o de cosecha se colocaban en línea, cuando disparaban se colocaban delante del agricultor, del campesino palestino, para que no les alcanzara las balas. Bueno, sobre todo grababan con sus móviles, hacían fotos, recogían testimonios para ofrecer al mundo, ¿no?, esa perspectiva. Algunos activistas, bueno, se involucran mucho más e intentan, por ejemplo, hacer salir a niños heridos fuera de Gaza para que sean tratados en otros países, como ha sucedido en el Estado español también. Bueno, pero desgraciadamente ahora mismo hay muy pocos internacionales aquí en la franja de Gaza, y como hay tan pocos, tampoco están llevando a cabo acciones, importantes en la franja de Gaza, desgraciadamente. La séptima pregunta, de la presencia femenina en esta intifada. Bueno, en Gaza la presencia femenina en los enfrentamientos, en los choques contra soldados, es nula. Casi. Hubo algunas manifestantes, pero no acuden de manera asidua todos los días. Y bueno, esto está claro, está debido a que no es porque ellas no quieran, es porque la sociedad patriarcal en la que viven es más opresiva aquí en Gaza que en Cisjordania. Allí en Cisjordania y en Jerusalén Este sí que estamos viendo algunas mujeres jóvenes participando o tirando piedras. Aunque bueno, de todos modos, no tiene que ser obligatoriamente tirando piedras como se pueda participar en esta llamada intifada de Jerusalén. Se puede también participar en la movilización en redes sociales, comunicando al exterior con fotos, vídeos, testimonios, lo que está ocurriendo, los crímenes israelíes. Se puede participar en conferencias, colaborando con medios de comunicación. Así que bueno, aunque no estemos viendo, por lo menos aquí en Gaza, una gran presencia femenina en los choques, sí que la está habiendo en las redes sociales y cada vez más. Bueno, la pregunta de si existe intifada o no, es decir, que hay un debate sobre el uso de la palabra intifada y qué pienso. Bueno, intifada, como sabéis, significa levantamiento en árabe, y para los palestinos intifada ha sido una palabra que ha definido momentos de gran participación palestina contra la ocupación israelí durante un periodo de tiempo considerable. Para muchos palestinos lo que está ocurriendo ahora es la tercera intifada, y la llaman la intifada de Jerusalén, y ya que estalló por las políticas de judaización israelíes con las que intentan establecer una división en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La mezquita de Al-Aqsa es la tercera mezquita más sagrada para los musulmanes, pero no fue la única razón. Para otros palestinos esto no es una intifada. ¿Y por qué? Bueno, según ellos, en una intifada se necesita coordinación entre las facciones palestinas, algo que se dio en la primera intifada, tras la primera semana. Y en la segunda intifada también hubo lo que se llamó las Fuerzas Nacionales Islámicas, que era una plataforma que hasta hoy en día sigue trabajando, pero que es mucho menos fuerte que el liderazgo nacional que surgió en la primera intifada. Ahora, como digo, ahora existe la plataforma de las Fuerzas Nacionales Islámicas, el Jabal al-Watanilla o el Islamilla, pero está vacía. Es una locomotora que no porta nada. En Gaza organizan manifestaciones y marchas para apoyar la intifada, pero realmente no hay unidad. Y aquí es donde tengo que seguir con el razonamiento de los palestinos que dicen que esto no es una intifada. Dicen que no es una antifada porque no hay unidad nacional, porque la división entre Fatah y Hamas sigue viva, y esto impide que haya un liderazgo y una antifada real. Bueno, ¿y qué pienso yo? Bueno, pues por ejemplo, por poner una comparación, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo las grandes potencias aliadas están en dos ejes diferentes, están llevando a cabo bombardeos sobre diferentes zonas de Oriente Medio. Pero a esto no lo llamamos la Tercera Guerra Mundial. Y las razones de por qué no lo llamamos así se puede aplicar a la Tercera Intifada o no Tercera Intifada. Bueno, los tiempos cambian, la coyuntura cambia, para las milicias armadas palestinas, para la resistencia armada palestina, la estrategia no es ahora participar en armas contra la ocupación en Cisjordania o en la Franja de Gaza. Así que, bueno, aunque no se le quiera llamar a esto intifada, me parece que no debemos infravalorar este momento y tildarlo como una mera escalada de violencia, porque no lo es. Y por último, ¿qué se puede hacer desde España? Bueno, pues desde España, desde cualquier lugar fuera de Palestina, lo que se puede hacer es seguir informando sobre lo que sucede en los territorios bajo ocupación. Se puede informar sobre los crímenes de guerra israelíes y comunicarlo a toda la sociedad, pero sobre todo, a mí me gustaría destacar una idea, y es que no hay que apuntar siempre a los que ya estamos convencidos de que la causa palestina es una causa justa y de que hay que apoyar a la lucha del pueblo palestino. Es que precisamente lo que hay que ahora tener como objetivo, ahora más que nunca, hay que convencer a los que no están convencidos. Hay muchísimos estereotipos negativos para los palestinos, a los que llaman terroristas, amantes de cohetes, acostumbrados a la guerra o a la sangre. Y esto es lo que hay que cambiar. Entonces, a mí me gustaría incidir en esta idea, en que se puede informar, comunicar, se puede salir a la calle, protestar, presionar a tus gobiernos, pero me gustaría también más esfuerzo para intentar no llevar esta causa justa a aquellos que piensan que no es esta una causa justa, aquellos que apoyan las políticas de crímenes israelíes. A ellos hay que convencerlos de que hay que apoyar a la justicia y a la libertad del pueblo palestino. Muchas gracias. Un saludo. Besos desde Gaza. Bueno, pues acabamos de escuchar el testimonio de Isabel. Bueno, yo creo que es bastante rotundo, ¿no? Simplemente quiero comentar una pequeña cosa, porque comentaba que en los enfrentamientos con Israel, como de habitual, Israel tira a matar, tira la cabeza, tira el corazón, tira el estómago. Sabéis que desde Palestina Toma la Calle organizamos unos ciclos de documentales sobre Palestina. En estos últimos meses hemos traducido un documental que se llama The Lab, el laboratorio, que vamos a presentar próximamente. Es un documental al estilo de los de Michael Moore, en la que no hay ningún tipo de manipulación. Hablan ellos, los israelíes, y resulta que se ve claramente, como dicen, ahora ya tiramos a la cabeza. Y tiran a la cabeza y tiran a matar. Y no solamente lo dicen, sino además es que se ríen de ello. Y hacen chistes y hacen bromas. Que bueno, que si tienen la cabeza más pequeña habrá que apuntar mejor o peor. Esto no lo dicen los palestinos, lo dicen los israelíes. Entonces, bueno, simplemente lo apunto y os invitaremos, como siempre, a participar en el pequeño cine estudio, porque sinceramente ese documental no tiene desperdicio. Y también voy a decir una cosa más: hemos pedido autorización y no la estamos teniendo, pero da igual, lo vamos a proyectar, lo vamos a mostrar, ya aguantaremos las consecuencias que correspondan, pero es que es impresionante. Quería solamente comentar una cosa respecto al punto que has mencionado y que ha mencionado nuestra compañera ahí en Gaza, que matar o asesinar y directamente apuntar a las cabezas. En la tercera semana de octubre, más o menos, hubo casi seis muertos y asesinados en Gaza, en la zona de Jan Yunes, y especialmente en mi pueblo, que estaban yendo así los jóvenes a la frontera, a la línea verde, y solamente manifestando ahí, que claro, levantando banderas y... Ahí no había cuchillos, ¿verdad? Claro. Claro. No ven soldados, la verdad, no ven nadie. Y están los soldados a no sé a cuántos metros ahí lejos, están dentro de tanques y eso, que no se ve nadie. Y después los jóvenes caen como flores, cada uno cae y no sabe por dónde ha venido el tiro y para qué y por qué. Y en un día así, fueron un grupo y se volvieron asesinados. Claro, es lo que decía Isabel, que es el tiro al plato. Y es de ayer esta declaración, ¿no?, del ministro de la Educación de Israel, Bennett, que dice hubiéramos tenido que matar más árabes. Sí, bueno, ¿no? Lo ha dicho así como lo digo, ¿no? Sí. Entonces, cuando escuchas frases como esta, ya sabes que está detrás, ¿no? Yo hoy he visto este graffiti, ¿no?, que estaban pintando en Gaza, we are not numbers, ¿no?, no somos números. La verdad es que estas muertes constantes que vamos a contar todos los días, hemos llegado a 89 personas asesinadas en este último mes en Palestina. Desde el 1 de octubre de este año. Entonces esto es increíble, porque la manera con la cual se hacen estas cosas, ¿no?, que son ejecuciones extrajudiciales todas, claro, ¿no?, es de verdad, y muchos de ellos son niños, muchos de ellos la mayoría son personas que tienen menos de 19 años. Bueno, esta es la realidad. Nos estamos organizando, muchas sabréis, y si no ya también lo vamos adelantando en el transcurso del programa, ya porque hila un poco con la conversación, ¿no? El día 30 tendremos un acto, una performance en la Plaza La Cebada y en Sol a las 5 de la tarde, que pretende ser también un homenaje a todos los mártires. Cuando íbamos por 80, yo me tomé el sumar las edades de todos ellos y dividir. La media salían 22 años. Pero ayer en el acto que teníamos sobre infancia, leímos los nombres de los últimos 26 menores. 26. La media de menores asesinados, porque no son muertos, son asesinados por Israel en cada uno de los enfrentamientos, no baja del 25%, y esto no es una casualidad. En fin, de todas formas, vamos a ir avanzando. Vamos a escuchar un poco de música para, relajar un poco el ambiente, y luego posteriormente tendremos la oportunidad de escuchar ya el testimonio de Sete desde Nablus, que también nos hablará de las peculiaridades. Hemos escuchado a Isabel hablándonos de las peculiaridades desde Gaza. Ahora después escucharemos a Sete desde Nablus. Hola Sete, bienvenido en Agorazo Radio. Bueno, pues ahora pasamos ya sin mucho más a escuchar, a, como comentaba antes, a Sete. A Sete desde Nablus nos va a comentar, son las mismas preguntas que le hicimos a Isabel, desde su punto de vista y viviéndolas en Nablus. A mediados de septiembre, más o menos cuando acababa de empezar un poco todo, le hice esta misma pregunta a una palestina activista de Jerusalén. Y la verdad que su respuesta me quedó clarísima. Lo que me dijo es que, bueno, que sería o no intifada en el momento que los y las palestinas decidieran que lo quieren llamar intifada. Además, bueno, empezará cuando ellos decidan, tendrá la forma que ellos quieran y acabará cuando ellos consideren. No necesitan, también me dijo que desde Occidente le pongamos la medallita de vale, a partir de ahora lo vamos a llamar intifada. La verdad que me quedó clarísima con esta explicación. En muchas ocasiones tendemos a evocar así la palabra intifada con cierto romanticismo, ¿no? O a veces bajo una manipulación terrible. Volviendo al tema de los grandes medios de comunicación, he leído que en algunos hablaba de la intifada de los cuchillos. Esto, bueno, esta barbaridad nos da a entender que de nuevo, abiertamente, son los palestinos y las palestinas los que generan la violencia, los que son la causa de la violencia y nunca los que sufren. Es decir, son ellos los que comienzan el conflicto y no las víctimas de este conflicto. Bueno, independientemente del término de intifada, revuelta o como lo queremos llamar, lo importante es que las y los palestinos siguen resistiendo. Resisten con sus cuerpos, contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo y de los mejores equipados. Y resisten porque no les queda otra. Tienen que luchar por sus derechos, tienen que luchar contra la ocupación, porque su situación de vida es insostenible. Para entender la actual escalada de violencia que se está viviendo en Palestina, en primer lugar es imprescindible que no perdamos de vista el contexto histórico y el marco general en el que se está desarrollando. Todo el pueblo palestino, independientemente de donde viva, sufre las políticas de limpieza étnica israelíes, desde las y los palestinos que viven en Cisjordania y Jerusalén Este, bajo un régimen de ocupación y colonización, o las y los palestinos que viven en Gaza bajo un brutal bloqueo que les asfixia, o los palestinos que viven como ciudadanos del Estado de Israel, que viven sometidos a políticas de segregación y apartheid, sin olvidarnos nunca, por supuesto, de los millones de palestinos en la diáspora a las que Israel les deniega su derecho al retorno. Yo llegué a Palestina a principios de septiembre. Se cumplía un mes del ataque a la familia Dawabsha en Duma, que es un pueblo que está cerca de Nablus, rodeado por colonias. La familia Dawabsha fue atacada por colonos en lo que ellos mismos denominan un ataque Preistag, que son ataques para expulsar a la población palestina de lo que ellos sostienen que es la tierra que les pertenece. Ha habido decenas en los últimos años, o sea que no es un caso aislado. En este caso, unos colonos fueron a Duma, a esta aldea palestina, e incendiaron dos casas. En una de ellas, la familia no pudo escapar de las llamas y fue quemada viva, muriendo en el momento Ali, un bebé de 18 meses, y al día siguiente el padre y un mes y medio después también la madre. Por lo que solamente queda un superviviente, que es el hermano de 5 años, que todavía sigue en el hospital con quemaduras bastante graves. Los colonos más extremistas, en total debe haber en torno a 600.000, se han convertido en auténticos grupos paramilitares que atacan y aterrorizan a las poblaciones palestinas de alrededor de donde viven. En muchos casos escoltados por el ejército israelí, es decir, con el permiso y con la promoción del gobierno israelí. Además, saben que sus crímenes van a quedar impunes. Sin ir más lejos, volviendo al caso de la familia Dawabsha, el ministro de Defensa israelí declaró que, a pesar de que sabía quiénes eran los culpables de quemar viva a esta familia, juzgarles y buscar justicia no estaba entre las prioridades del Estado. En fin, esta es una curiosa declaración viniendo de un Estado que repite continuamente esa falacia de ser la única democracia de Oriente Medio, ese bastión de la democracia. También en septiembre, en este mismo mes, Netanyahu volvía a aumentar la presión sobre Jerusalén. especialmente sobre la explanada de las mezquitas, Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado para el Islam después de la Meca y Medina. La presión en Jerusalén se ha vuelto insoportable. Se promueven visitas de grupos de ultraortodoxos, el conocido como Movimiento del Templo, que llaman a destruir Al-Aqsa directamente. Y al mismo tiempo se prohíbe la entrada a hombres de menos de 50 años, a hombres palestinos que quieren ir allí a rezar. Desde el mes de octubre, Jerusalén Este, que es territorio ocupado por Israel, es una ciudad militarizada, absolutamente militarizada. Soldados y policía israelí vigilan cada esquina de la ciudad vieja. Han instalado nuevas cámaras, han puesto arcos de seguridad para detectar metales, etcétera, etcétera. Y también los barrios palestinos de Jerusalén Este, fuera de la ciudad vieja, han visto empeorar sus condiciones a extremos nunca vistos. En todos los barrios palestinos de Jerusalén Este se han impuesto medidas para imposibilitar el movimiento de las personas que residen allí. Desde bloques de hormigón, han instalado nuevos checkpoints, han puesto nuevos tramos del muro. De hecho, ya van dos personas asesinadas a causa de estas medidas. Se trata de dos personas mayores, una señora y un señor palestino, y ambos murieron a causa del bloqueo, al impedirles salir cuando necesitaban atención médica urgente. En el caso del señor, que es el último que ha muerto por esta circunstancia, necesitaba atención médica urgente precisamente porque Israel había atacado con gases lacrimógenos el barrio en el que vivía y, bueno, pues la ambulancia fue bloqueada y no pudo llegar hasta el hospital y murió en el camino. Hace poco me reuní con una mujer activista de Siluán, que está al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, y su testimonio me dejó bastante impactado. Decía, bueno, me comentaba que ahora sentía un miedo que hasta entonces nunca había sentido. Tenía miedo sencillamente a salir a la calle a pasear por su barrio y ser tiroteada y que, bueno, pues que las mismas personas que le habían tiroteado lanzaran un cuchillo junto a su cadáver y ya está, pasara a ser un número más, una cifra más. O bueno, que esto mismo le pasase a sus hijos. Por si fuera poco, Netanyahu amenazó hace poco con retirar el permiso de residencia a los palestinos de Jerusalén que quedaron al otro lado del muro de anexión y apartheid. Hablo de permiso de residencia porque efectivamente estas personas ni siquiera son ciudadanas de Israel, sino que tienen un estatus jurídico conocido como residentes permanentes. Esto es otra forma más de apartheid y de segregación. Ante esta situación terrible, en fin, que se ha vuelto insostenible, la juventud palestina ha dicho basta. Son jóvenes de toda la Palestina histórica, tanto de Cisjordania como Jerusalén Este, como en Gaza, como las personas que viven dentro del Estado de Israel, y se han levantado contra las distintas formas en las que se manifiesta la ocupación israelí, ya sea a través de manifestaciones contra el muro, manifestaciones en las calles, etcétera. Están hartos también, bajo mi punto de vista, de una autoridad palestina que, bueno, que ni puede ni quiere satisfacer las demandas de su propio pueblo. Aquí en Palestina toda la gente nos dice siempre lo mismo, y es que contemos lo que está pasando, que lo contemos tal cual, no quieren ni que lo sesguemos, ni que lo manipulemos, ni que nos inventemos, ni decorar, ni nada, simplemente que contemos la realidad. Y esto es precisamente porque el tratamiento que se está dando en nuestros medios de comunicación occidentales sobre lo que ocurre en Palestina está siendo terrible. En estos grandes medios se presentan a las y los palestinos como los causantes de la propia violencia que ellos mismos sufren. Esta práctica tampoco es nada nuevo. De hecho, si analizamos todas las coberturas que se han hecho a lo largo de la historia, ya sea sobre los ataques de Israel sobre Gaza, en las revueltas de Cisjordania, en las manifestaciones que se dan dentro de los territorios del 48, siempre vamos a ver que se presenta a las y los palestinos como el germen que desata la violencia, e Israel es el que, pobrecito, se ve obligado a responder a esta violencia. Parece poco esto de simplemente contar lo que está pasando, parece poco y la verdad que sí que resulta muy frustrante. pero bueno, lo tenemos que hacer, contar la realidad sin ningún tipo de filtro, porque bueno, también nos dicen que Palestina no necesita caridad, sino lo que necesita es solidaridad política para acabar con la situación de opresión que sufre su pueblo. Como comentaba antes, la juventud palestina está harta de la situación en la que está obligada a vivir. Su día a día se ha vuelto insoportable. Sufre controles continuos en los checkpoints, en el muro. Además, tiene una economía absolutamente asfixiada por la ocupación y por el bloqueo, con unas cifras de paro con las que les es imposible encontrar trabajo. Y además, una autoridad palestina que, bueno, por muchas banderas que se empeñe en izar en la ONU e internacionalmente, sigue sin romper con la colaboración que tiene con Israel en materias de seguridad. Y por eso, por ejemplo, la policía palestina desaparece en cuanto el primer tanque israelí aparece en el horizonte. Tras el fracaso de los acuerdos de Oslo, que han convertido a Palestina en un montón de bantustanes desconectados entre sí, una especie de queso gruyère, y además ven que cada negociación de paz no es más que una excusa de Israel para continuar construyendo colonias y continuar con la ocupación y la colonización de Palestina. Por otro lado, la violencia de soldados y colonos israelíes se ha vuelto insoportable en todas partes, y es especialmente tensa en Jerusalén y Hebrón, y bueno, también en todos los pueblos palestinos más pequeños que están en torno a las grandes ciudades. Lo que algunos palestinos analizan como que podría apuntar a una política israelí de concentrar a todos los palestinos en unas pocas ciudades para quedarse con cuanto más territorio despoblado, mejor. Yo estoy viviendo en Nablus, que es una ciudad al norte de Cisjordania, y hace pocos días el ejército israelí invadió la ciudad porque quería derribar unas casas. Para esto expulsó a centenares de personas del barrio, de las casas en las que se encontraban las que querían derribar. Invadió sus casas en mitad de la noche y derribaron tres de las familias de palestinos que supuestamente habían cometido atentados contra israelíes. Es una práctica que Israel ha activado en las últimas semanas y que, bueno, por definición se trata de un castigo colectivo, porque se trata de castigar a la familia y a los vecinos por los supuestos delitos que ha cometido un individuo. El otro día visitamos a una de estas familias a las que les habían derribado la casa, y bueno, su historia es que el hijo fue secuestrado, porque bueno, en estos casos no se puede hablar de detener, mientras estaba como paciente en el hospital de Nablus. Unos soldados israelíes de paisano le secuestraron en este momento. Le arrancaron el testimonio bajo torturas, por lo que bueno, no tiene ninguna validez. Una persona bajo torturas puede decir cualquier cosa. Y después Israel implementó el castigo colectivo de destruir la casa de su familia. Además, en este derribo, por supuesto, también dañó la de todos los vecinos de su mismo bloque y la de todas las personas que vivían alrededor. Efectivamente, la presencia de mujeres en las revueltas está siendo muy, muy importante. Esto, de todas formas, no es nada nuevo. El otro día me reuní con unas mujeres de la Unión de Comité de Mujeres Palestinas, UPWC, y allí nos comentaban que, bueno, que al igual que había pasado en las anteriores intifadas y en la resistencia histórica del día a día palestino, hoy también el papel de las mujeres estaba siendo muy, muy importante. Mujeres y hombres palestinos luchan, se manifiestan, se organizan, etcétera, en igualdad de condiciones. Y bueno, cada persona asume el rol en el que piensa que puede ser más útil. Quizá no sea la primera línea, sino algo más atrás, desde la organización, en fin. Cada persona elige cuál debería ser su lugar. La mujer palestina, que efectivamente vive bajo una doble opresión, doble, triple, cuádruple, no sé muy bien cuántas. Por un lado, la opresión de la ocupación israelí, y por otro lado, la opresión del patriarcado. Pero la mujer tiene un papel clave en la liberación nacional palestina y, bueno, en cualquier lucha a lo largo de todo el mundo. En Palestina las mujeres tienen una importante presencia en organizaciones de la sociedad civil y trabajan en un feminismo decolonizado, ligado a la liberación nacional. Pues dependiendo del lugar hay más o menos internacionales. En Nablus tampoco somos demasiadas personas, pero bueno, sí que somos unas cuantas. Desde luego la presencia de internacionales no es algo que a Israel le guste. Precisamente por eso, por ejemplo, en las fronteras, en el aeropuerto de Ben Gurión, tanto a la entrada como a la salida, si se te ocurre mencionar la palabra Palestina, lo más probable es que seas deportado en el momento. El fin de semana pasado, por ejemplo, estuve en Hebrón y allí nos contaron que todos los observadores internacionales habían sido expulsados. Esto es algo muy grave porque se trata de observadores que se encargan de vigilar que se respetan los derechos humanos, que se respetan los derechos de los y las palestinas que viven allí. Y bueno, pues Israel decidió sin ningún motivo expulsarles a todos. Los internacionales que hay en Hebrón son, bueno, pertenecen a diversos grupos. Por un lado, la gente del EAPPI, que es un grupo ecumenista, se había ido porque no podían seguir garantizando la seguridad de las y los voluntarios que estaban allí. Esto es debido a que los colonos que viven dentro de la ciudad vieja de Hebrón, que son unos 400, escoltados por unos 2.000 soldados, es decir, a unos 5 soldados por colono, bueno, estos colonos habían pegado carteles con las fotos de los voluntarios del EAPPI y debajo de sus caras habían puesto un mensaje en el que se podía leer "Deal with them", como encárgate de ellos. Ante esta situación y al no poder garantizar la seguridad, pues la gente del EAPPI decidió en ese momento retirarse hasta volver a analizar la situación y poder volver allí. Otro de los grupos que trabajan allí es el CPT, Christian Peacemakers Team, y en ese momento había dos personas, a una de ellas la arrestaron y le dieron la opción de o ser deportada a su país o firmar una hoja en la que se comprometía a no regresar a aquella zona en 2 semanas. Por lo tanto, bueno, eligió el peor de los males, firmó la hoja para no volver en 2 semanas y por tanto el equipo de CPT pues también quedó desmantelado. Por último tenemos a la gente del ISM, International Solidarity Movement, que hacen una labor excepcional para allí en Hebrón, para ver que se cumplen con los derechos humanos. A esta gente le pasó parecido a los de CPT, arrestaron a dos de ellas, les hicieron firmar también una carta en la que se comprometían a no entrar en la zona durante 2 semanas, y bueno, además invadieron la casa en la que los voluntarios vivían. Ahora les están haciendo firmar, registrarse como residentes, poniéndoles un montón de trabas para volver a vivir allí, porque lo que tenía la gente del ISM es que vivía justo en la zona donde más violaciones Israel comete, precisamente para estar lo más cerca posible de donde ocurre. Así que llegó un momento, justo en la semana pasada, en la que no había ningún observador internacional. Esto, bueno, era gravísimo, ¿no? Además, no es casualidad de que todos los y las observadoras fueran expulsadas a la vez. Y bueno, nos da la idea de que efectivamente Israel no quiere testigos para los crímenes que va a cometer. La respuesta a esta pregunta no la voy a dar yo, sino que son las y los palestinos los que no responden. Y es que hagamos boicot y boicot a Israel. Hace 10 años la sociedad civil palestina nos hizo un llamamiento a la comunidad internacional, es decir, a nosotras y a nosotros, para implementar la campaña de BDS, boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel. Nos hizo directamente a nosotras este llamamiento, precisamente viendo la pasividad y la complicidad que nuestros gobiernos tienen con el apartheid israelí. Debemos ejercer un boicot a Israel en todos los ámbitos. En el ámbito económico, cultural, académico, deportivo, institucional, del mismo modo que se hizo aislando a la Sudáfrica del apartheid de un modo tan exitoso. Precisamente lo que queremos es aislar a Israel hasta que cumpla con los derechos humanos y la legislación internacional. No se pide nada del otro mundo ni nada extremista, se pide algo tan básico como el respeto a los derechos humanos. Hay grupos locales de BDS en todas partes a lo largo de todo el mundo, así que bueno, os animo a buscar el de vuestra localidad y contactar con ellas y trabajar como podáis con vuestro grupo local. En Madrid, además de BDS Madrid, también hay grupos que trabajan el BDS, grupos de solidaridad política, como podría ser Palestina Toma la Calle, y bueno, también algunas ONGs como Oso de Paz, Paz con Dignidad y otras. Palestina y su gente atrapan. Así que, bueno, cualquiera que visite esta maravillosa tierra quedará inmediatamente enamorada de las ciudades, de la hospitalidad de la gente, de todo. Y especialmente de la resistencia que se respira en cada esquina. Así que, por supuesto, animo a cualquier persona a visitar Palestina porque será una experiencia que marcará para siempre. Ahora, más que nunca, es importantísimo que apoyemos la justa resistencia del pueblo palestino, tenga la forma que ellos decidan. Ante el auge de ideologías que promueven el odio en forma de racismo, de islamofobia, de fascismo, de xenofobia, debemos permanecer unidas. Es muy importante luchar en contra del avance de estas ideologías y profundizar en la solidaridad entre pueblos. Quieren vendernos, siempre quieren vendernos, que exigir el respeto a los derechos humanos y el respeto a la legislación internacional es una cosa de extremistas y de radicales, ¿no? Pues bueno, pues seamos extremistas y radicales defensores y defensoras de los derechos humanos. Bueno, pues yo me quedo con esto que comentaba Sete, Palestina atrapa y te enamora. Y yo siempre que tengo oportunidad, invito a la gente a viajar a Palestina. Y además digo siempre que no hace falta más que 3 días, porque con 3 días da tiempo a ver y luego poder volver y contar. Y eso es lo que les molesta a Israel, que vayan internacionales, que vean y que cuenten, porque cualquier persona con un mínimo de decencia, claro, hay mucho indecente en el mundo también, pero cualquier persona con un mínimo de decencia y un mínimo de sensibilidad, yo siempre digo que simplemente con el sentido de la vista, a poco que observe a su alrededor, aunque no sea capaz de comunicarse y que no cruce 2 palabras con un palestino, y aunque no sea capaz de oír absolutamente nada, solamente con ver, la tierra grita. Entonces, sí, ir a Palestina y volveréis enamorados como hemos vuelto enamorados tantos y tantos que estamos aquí y participamos como en un pequeño granito de arena, pero a contar y a difundir lo que realmente allí pasa. Cuantos más vayamos, cuantos más seamos capaces luego de contar, cuantos más luego seamos capaces de unirnos a las campañas de boicot, desinversiones y sanciones, antes acabaremos con la pesadilla del Estado sionista. Hola a todos. Muchísimas gracias a los que me habéis dado la oportunidad de estar aquí con todos los radioyentes de Ágora Sol Radio. Pues efectivamente, lo que acaba de contar Asun me pasó a mí. Yo he ido a Palestina y me quedé también enamorada. Tuve la suerte de visitarla, Ramala, Jerusalén, Nazaret, Acre y también Belén. Con un grupo de poetas y escritores fuimos invitados por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencias y fue un gran honor. Fuimos entrañablemente y muy generosamente acogidos. Así que doy fe, también yo, de que los palestinos son entrañables, cariñosos, afectuosos, muy simpáticos y viven el apartheid como lo hemos vivido también nosotros al entrar por Jericó y tener que estar horas esperando que nos devolvieran los pasaportes. Fuimos investigados, fuimos interrogados y da mucha pena, da mucha tristeza ver a tanto ejército en las calles armados, que nos detengan los autocares o los coches a donde viajábamos. Y eso lo viven los palestinos. A diario. A diario. Y desde más que 60 años. Exactamente. Vimos colas diferentes para ellos. Nos montamos en un autocar y por error, pues no sé por qué, nos sacaron, y es que solamente ese autocar era para palestinos. Teníamos que estar en otro autocar con los extranjeros. Eso se llama apartheid, ¿no? Exactamente. Bueno, pues por eso y por muchas cosas más, cuando yo vi Jerusalén desde arriba, es una imagen maravillosa, con la cúpula de Al-Aqsa, pues me eché a llorar y salieron unos versos que después ordené en este poema. Espero que os guste. Son versos a la fría ausencia, por Jerusalén, lo que no vi. He ido a Jerusalén y no te he visto. No he vuelto al sitio donde yaces distraído. Habría querido tanto acudir a tu encuentro. Igual que en aquel despejado sueño, ver cómo te incorporas mirándome, oír victoria hacia quien abrió sus ojos a la luz. Cuando el dolor cortó los hilos de la vida, la divinidad reparó la pena en un segundo con la malla de su gracia. ¡Cuánto consuelo! No he podido verlo en Jerusalén, pero cuántas veces he revivido en la memoria mi acongojada impresión al ver aquella refulgente cúpula, comprendiendo al segundo el sinsentido, las conjuras de los cánidos de abyectos ideales. La sublime belleza es siempre tan indiscreta. Después de claras palabras y limpias acciones, ¿por qué me diste la espalda? ¿Para qué te fuiste? Sin ti, Jerusalén, sin ti brillan aún sus mezquitas, sin ti aún huelen a incienso sus iglesias, sin ti camino sola entre la muchedumbre. ¿Por qué hay luces que parecen sombras? Descalzo sobre una tierra llena de amenazas. No se compra la paz con el desprecio a la vida. Desde arriba imaginas estallidos, vientos que arrasan los suspiros. No lo hagas, no lo pienses. Salta tú a otro río más sereno, donde se mira y contempla la sabiduría. Al fin hay compasión. Muchas gracias, María Victoria, para estar con nosotras. Ya te hemos presentado antes diciendo que iba a llegar. Gracias por tu poema y seguimos con la entrevista a Aldía, ¿no? Sí. Con el testimonio de Aldía desde Gaza. Sí, pero vamos a escuchar, antes de escuchar a Aldía, ella me pidió que pusiéramos un tema musical. Hace unos días estuvo en una manifestación en Gaza junto con pescadores y con campesinos. Como comentaba antes Isabel, cuando hacíamos la pregunta del tema de qué actividades desarrollaban los internacionales y que ya no pueden hacer, ella comentaba que los internacionales se ponían delante, frente a los militares, el ejército israelí y los agricultores, y junto a los pescadores, frente a los buques de la marina que también acosan y alguna vez asesinan, como no, como siempre, a los pescadores palestinos. Bueno, pues estos internacionales no están allí porque no pueden entrar, no pueden participar, pero los campesinos, los pescadores, se siguen manifestando, piden poder pescar, piden poder faenar, piden poder cultivar sus tierras para alimentarse a sus familias, y siguen siendo atacados. Como decía también antes, exactamente, y siguen siendo atacados también, como comentaba antes Isabel y tal, desde la distancia, jugando al tiro al plato. Entonces, en esta manifestación que hubo hace unos días, Aldía participó y se escuchó la misma canción que vamos a escuchar ahora. Escucharemos esta canción que viene a decir: madre, han derribado nuestra casa, la de mi hermano y nuestro vecino. No te entristezcas, mamita. han aumentado nuestra piedra. Somos palestinos, no somos terroristas, somos dueños de la verdad. Escuchamos la canción e inmediatamente después el testimonio de Jaldía desde Gaza. Yeah, I do. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Asun, por todo el esfuerzo que haces por hacer llegar la voz de Palestina a todas partes. Gracias a Gorasol, a los compañeros de Palestina Toma la Calle y la Coordinadora de Madrid. Lo que está pasando realmente aquí en Palestina es que hay una ocupación y una resistencia. Hay una violación continua y constante de los derechos de los palestinos, de todos sus derechos. Y hay una agresión a diario por parte de los soldados israelíes, por el gobierno, por los colonos. Y es normal que la gente se rebele, la juventud, sobre todo la juventud palestina, que llega un momento que ya no aguanta más. Y no tienen mucho que perder. Cuando la gente no tiene nada que perder, pues se arriesga a todo. No, la vida no merece la pena ser vivida. Con lo cual, con todo el derecho también de defenderse y de luchar por sus derechos. Lo que está pasando alrededor en Oriente Medio, yo creo que o bien han creado un monstruo y se les ha ido de las manos y no pueden controlarlo, y lo más probable es que esté todo programado. No estoy exagerando, el Estado de Israel nos está manipulando a todos, a nuestro gobierno, a nuestros medios, a la mayoría de la opinión pública. Hay muchos indicios de que Israel ha creado el mal llamado Estado Islámico, y solo hay que preguntarse, ¿a quién ataca el Estado Islámico? ¿A quién mata? Ninguna agresión hacia Israel, con todas las violaciones que ha hecho de la mezquita, que es de el tercer lugar sagrado para los musulmanes. No ha habido ni un ataque verbal, ni siquiera durante el verano pasado, cuando han matado a miles de personas aquí en Gaza, matando a inocentes, a niños. Los mercenarios de ISIS no han reaccionado hacia eso. Eso nos hace preguntarnos por qué. Y por qué estos atentados ahora en París y en otros lugares, y el del Líbano, nos hace pensar por qué. ¿Por qué no se acercan a Israel? Si son un Estado Islámico y es una cuestión de religión, ¿por qué nada hacia Israel? ¿Por qué no luchan? Si son musulmanes de verdad, ¿por qué no luchan? Muchas preguntas sin contestar, pero da mucho que pensar. También pienso que lo que está pasando es a quién beneficia todo eso, todos estos conflictos armados o estas guerras. ¿Quién sale ganando? Los que venden armas y los que las fabrican. Porque si no, ¿a dónde van a vender sus productos, sus armas? ¿De dónde van a sacar dinero? ¿Para qué? ¿Para qué tanta investigación en armas, tanto invertir dinero? Si luego no se va a usar, pues hay que inventarse las guerras. Y si están lejos de donde nos toca a nosotros, pues mucho mejor. Lo que me ha traído a Gaza, bueno, llevo toda la vida intentando venir a Gaza. Ya he estado varias veces en la frontera de Rafa y me he vuelto sin haber podido entrar. En el 2002, incluso me acuerdo haber pasado una noche entera en la frontera y después conseguí entrar. En el 2003 estuve retenida en Jerusalén porque pretendía entrar por el paso fronterizo de Beit Hanun, el llamado Erez. Estuve 5 días y luego pasé. O sea que lo del bloqueo a Gaza y lo de impedir la entrada a los europeos o occidentales no es nuevo. Es una política que lleva muchos años Israel haciendo, que no queriendo dejar entrar a occidentales en Gaza, a la gente para que la gente no vea lo que está sucediendo aquí. Pues bien, desde el último verano, en septiembre, viajé con Asun y con otros compañeros de UNADICO y estuvimos más de 20 días esperando en el Cairo y luego nos volvimos sin haber entrado en Gaza, sin haber conseguido el permiso de las autoridades egipcias para cruzar la frontera de Rafah. Volví a intentarlo otra vez en diciembre, a finales de diciembre, y pasó lo mismo. Aún teniendo el permiso, la frontera de Rafah estaba cerrada y tuvimos que dar la vuelta, y en esta ocasión pues entramos en Cisjordania. Y estuvo muy bien, porque así tuvimos la posibilidad de conocer lo que está pasando en Cisjordania. Luego volví a intentarlo más veces porque yo seguía insistiendo, al igual que otros compañeros de UNADICOM, queríamos entrar en Gaza. Volvimos a pedir un permiso a través del consulado en el Cairo a las autoridades egipcias y lo conseguimos, nos lo dieron a finales de junio, primeros de julio. Bien, pues a mediados de agosto pasó una desgracia familiar mía, porque todos sabéis que yo soy palestina y tengo familia aquí en Gaza. Dio la casualidad de que ese día estaba la frontera abierta, yo ya tenía el permiso, aunque no lo habíamos aprovechado porque no teníamos la seguridad de cuándo iba a abrir ni cuándo iba a cerrar la frontera, no lo usamos. Pues yo lo tenía en mi mano y aproveché la ocasión, me traje a mi Mariana y aquí estamos las dos, y la verdad es que muy bien, me siento muy afortunada por haber podido pasar a Gaza. A pesar de todo, estamos bien porque estamos aquí conociendo lo que está pasando realmente, viviendo con la gente lo que sufren y hablando con mucha gente y viendo todo. Desde Gaza estoy siguiendo los acontecimientos que pasan en Cisjordania y también en la frontera, aquí en las zonas fronterizas de Gaza con los territorios ocupados en el 48, con mucha preocupación por lo que pueda conllevar esto. La verdad es que el estrés se palpa en el aire aquí, el temor a que en cualquier momento pueda ocurrir lo que ha pasado el verano pasado. Los enfrentamientos que ocurren entre los jóvenes palestinos en Cisjordania y los soldados israelíes y los colonos. Digo enfrentamientos porque de momento vamos a llamarlo así. Los colonos no son civiles. No son ciudadanos, son gente armada y bastante preparada. Nosotros que hemos estado en Cisjordania a finales de diciembre, primeros de enero, lo hemos comprobado. Unos compañeros de UNADICOM y yo los hemos visto. Sabemos que son gente muy agresiva y muy violenta. Y eso que está pasando ahora mismo en Cisjordania se veía venir. Los que seguimos las noticias de Palestina, se esperaba que ocurriera esto en cualquier momento, porque los palestinos están soportando mucho y están siendo provocados. Yo creo que más que una violencia, unas agresiones palestinas, como los llaman en los medios de comunicación, en Occidente sobre todo, es una respuesta a lo que llevan aguantando los palestinos ahí durante mucho tiempo. Bueno, lo de llamarlo intifada o no intifada, creo que no es lo que importa realmente. La nomenclatura no tiene importancia. Aquí a mucha gente le gusta llamarlo intifada. Algunas veces lo llama intifada y otras veces no, pero personalmente no creo que sea todavía una intifada, como lo que pasó en la primera intifada y en la segunda, de un levantamiento de todo el pueblo, de todas las facciones y en todo el territorio palestino. lo que está pasando ahora mismo son reacciones de individuales, de jóvenes descontentos, jóvenes rebeldes, jóvenes que sufren, que luchan, que se rebelan en contra de la injusticia que están sufriendo a diario. Las manifestaciones masivas son esporádicas hasta ahora y no es nada nuevo. Llevan ocurriendo en Palestina desde hace muchos años. Incluso hay algunos pueblos que salen todos los viernes a manifestarse. Los enfrentamientos con los colonos o con los soldados es algo natural. Después de la muerte de la joven de Al-Hamir, Adil Ashlamón, cuando la dispararon a sangre fría, la mataron ahí mismo. Y gracias a un activista brasileño que estaba ahí, que luego sacó el vídeo para desenmascarar sus embustes de que la chica iba a apuñalar a un soldado, que luego pues, se vio la verdad de que la pobre ni entendía lo que le decían, ni llevaba cuchillo, ni llevaba nada. Y hay muchos casos así, de que después de haber matado a un palestino, con el pretexto de que iba a atacar a alguien, a un soldado, a un colono, un soldado, un colono que va armado, que está entrenado, que puede controlar y manipular a una persona con cuchillo, en caso de que llevase cuchillo sin necesidad de dispararle. Y dispararle en algunos casos 17 veces. A un niño. Y el niño, todos hemos visto el vídeo del niño Ahmad Manasra, cuando estaba tirado sangrando en la acera del metro y insultándole todos a su alrededor, muérete, hijo de puta, a un niño de 13 años. ¿En qué cabeza cabe que un niño de 13 años vaya a atacar aunque llevase un cuchillo, que luego que no lo han demostrado? Si hay vídeo de esto, ¿por qué no hay vídeo de cuando el niño iba con el cuchillo detrás de un colono? Nada, hay muchos casos. Y la chica de 15 años en Jerusalén, con casi 18 israelitas entre soldados y colonos alrededor de ella, mientras la niña desangraba en el suelo. La mujer que dispararon en Afula, en el Nasra, la que dijeron que iba a atacar y luego resultó, a través del vídeo que se publicó en internet, que no sé si llevaba el móvil o las gafas y no llevaba cuchillo ni nada. Eso me da a pensar que son provocaciones, que ellos quieren matar, quieren provocar. Y entifada de momento no es entifada porque el gobierno tanto en Cisjordania como en Gaza está conteniendo a la gente. Está conteniendo a la gente y la gente, los que salen o los que tienen acciones no son organizadas. Aquí en Gaza los que salen a tirar piedras a la alambrada se escapan. Algunos, ya habéis visto el primer día, 8. Asesinados, chavales entre 15 y 20 años. Disparar o tirar piedras a una alambrada que está a kilómetros de distancia con los soldados que están al otro lado en sus tanques y con sus armas. No sé yo. Pero la gente está desesperada. La gente quiere hacer algo y no sabe qué hacer. Está desesperada y esto o bien aumenta y crece y se convierte en una antifada de verdad, o si se calma así porque sí, se calmará por poco tiempo y volverá a suceder otra vez. La gente no puede estar viviendo así. No se puede seguir así. Si no hay justicia, si no hay igualdad, si la gente no vive en paz, ¿qué esperan? ¿Qué espera el mundo de los palestinos? En cuanto a la presencia femenina, pues la verdad es que la mujer palestina ha luchado y ha estado presente en la lucha y en la resistencia desde el 48. La mujer palestina siempre ha luchado, siempre ha estado al lado del hombre, siempre ha estado presente. Todos hemos visto fotos de mujeres enfrentarse a soldados en la primera intifada, en la segunda también. Quizás ahora en esta, porque son jóvenes los que salen y los que luchan y se enfrentan, son jóvenes universitarios, tanto chicos como chicas, es normal. Pero en comparación del número de chicos que sale con la de con el de chicas, a mí me parece que todavía son pocas. Y son pocas porque por las costumbres de aquí, por la cultura, la sociedad de aquí no es que impida a las chicas o a las mujeres salir o hacer esto o lo otro, que luego, bueno, esto luego habría que hablarlo aparte. Necesitaría pues un programa entero para hablar de la situación de la mujer aquí en Palestina. Pero la sociedad aquí protege a la mujer. Protege a la mujer porque caer en sus manos, caer en sus garras, es duro. Es duro. Si es duro para un hombre, es duro, es más duro para una mujer. Yo he hablado aquí con mujeres que han estado en las cárceles israelíes y es terrible. Por eso no salen más chicas, porque la familia la protege, la sociedad protege a la chica. También hemos visto que en estos sucesos han muerto muchas chicas asesinadas. Y yo quiero recordaros la famosa frase del personaje, ¿no? la que ha dicho matar a las madres palestinas, si recordáis en el verano pasado, que ahora es una ministra israelí. Ha dicho matar a las madres palestinas. Yo creo que esto está intencionado de matar a las mujeres aquí. Todos habéis visto las fotos de las camisetas que se venden muy bien entre los israelíes con la imagen de una mujer palestina embarazada con la lectura de mata dos por un tiro. Está más que pensado el de matar a mujeres. Porque, como hemos dicho, como dicen ellos mismos, matando a una mujer matas no solamente a dos, a más de dos. Aquí una mujer no vale por dos hombres, vale por más hombres. Porque la mujer es la que trae hijos al mundo, es la que los cría. La mujer es parte importante para la sociedad palestina y matándola pues haces más daño. Y eso es lo que hemos visto. Asesinatos de mujeres aquí en Palestina, y la participación pues bien, me parece bien que participen, y sí participan. Lo que pasa es que los medios, sobre todo a lo mejor los occidentales, les han dado esta vez más publicidad o los han sacado más, pero la mujer palestina siempre ha estado ahí, siempre ha luchado, siempre ha estado en la resistencia. En Gaza no hay muchos internacionales, incluso se podrían contar con los dedos de una mano o con las dos, no llegan. Los que yo he visto aquí no llegan a 10. Conozco muy pocos de los que están aquí, los extranjeros o los occidentales que están aquí. Y la verdad es que los que llevan tiempo ya están los pobres cansaditos de estar encerrados. Natural, la gente tiene familia afuera y estando encerrados aquí, pues si pasa algo a los familiares de fuera, pues tienes la preocupación. Y no solamente es eso, es esa sensación de estar encerrado, de no poder salir cuando quieras, agobia mucho, agobia muchísimo. Y no sé, yo no, es la primera vez que que la siento. Y aún sabiendo que nosotros los que tenemos pasaporte occidental, europeo, en cuanto abra la frontera, podemos salir, pero te agobia igualmente y piensas a veces qué egoísta soy. Si yo puedo salir, cuando abran, claro, porque si no abren, aquí estamos. Y cuando abren hay mucha lista de espera de gente que quiere salir. Pero, ¿y los gazatíes, los palestinos? ¿Cómo deben de sentirse los enfermos que necesitan salir a recibir tratamiento fuera? Hay muchos enfermos de cáncer que necesitan quimioterapia que aquí no hay y necesitan salir fuera para tratarse y no pueden. Y de otras enfermedades. Hay estudiantes que están matriculados en universidades fuera de Gaza y no pueden salir y estamos ya casi a mitad de curso. Hay gente que trabaja fuera, como yo, por ejemplo, pero hay gente que trabaja también en otros países y no puede salir. ¿Y por qué no? Hay gente que quiere salir por salir, porque llevan toda la vida encerrados aquí. Les apetece cambiar de aires, conocer otra gente, otros sitios, otros lugares. ¿Por qué no? Esa gente también está agobiada y está ese sentimiento de estar encarcelado es horrible, es horrible. Lo que se puede hacer desde ahí para apoyar la lucha de resistencia del pueblo palestino es lo que hay que hacer desde todas partes del mundo. En primer lugar, lo que estáis haciendo vosotros y lo que hacemos todos los que trabajamos por la causa palestina es informar, sensibilizar, que la gente abra los ojos, contar la verdad, contar lo que está pasando, hacer que la gente piense, hacer llegar la verdad. Es una labor muy importante porque el mundo entero está muy engañado, no quiere abrir los ojos, no quiere ver porque llevamos muchísimos años dominados por la maquinaria propagandística del Estado de Israel, del sionismo. Se han pasado muchos años haciéndose las víctimas, dando una imagen de los palestinos, de terroristas a veces, de gente retrasada, retrógrada, gente incivilizada muchas veces, dando una imagen del Islam, de terrorismo, cuando no tiene nada que ver. Hay que luchar por eso. Hay que apoyar a los palestinos, hacer llegar su voz hacia afuera y también hacerles llegar nuestro apoyo, que ellos sepan que estamos con ellos. Se puede hacer mucho con el BDS. El BDS está consiguiendo muchos éxitos. Es una lucha pacífica, es un llamamiento de la sociedad civil palestina, ha funcionado en Sudáfrica y va a funcionar aquí en Palestina. Hay que hacer boicot a todo lo que es Israel, no solamente a los productos de las colonias ilegales en Cisjordania, porque todo céntimo que damos a Israel lo usa en matar a inocentes. Hay que hacer entender a nuestros líderes, nuestros gobiernos, que no estamos de acuerdo con su política de apoyo al sionismo, que no estamos de acuerdo en sus negocios con Israel, sobre todo sus negocios de armas, de técnicas de opresión, porque eso a Israel le hace ganar más dinero, le hace ser un país normal y no es un país normal. Podemos hacer mucho desde ahí y es lo que hay que hacer tanto en España como en el resto del mundo. El boicot, BDS, luchar las calles, protesta. Parece que no hacemos nada. A veces nos da la sensación de que todo el esfuerzo que hacemos es poco y que no llegamos a nada y eso desespera y desanima. pero no. El camino se hace andando y se hace pasito a pasito. Si paramos, es cuando no llegaremos jamás. Pero si seguimos en ese camino, llegaremos. Más pronto que tarde, Palestina será libre. Lo que se puede hacer estando aquí, lo que se puede hacer estando aquí es transmitir. Transmitir en los dos sentidos, información. De dentro afuera, desde Gaza hacia el mundo, los que tenemos la posibilidad de hacer llegar la voz de los palestinos hacia afuera, es una labor muy importante porque aquí en Palestina, como ya he dicho, por el bloqueo no puede entrar gente con mucha facilidad y hay pocos periodistas aquí en Gaza. Es hacer saber al mundo el sufrimiento diario de la gente de Gaza. Y hablo de Gaza porque estoy aquí en Gaza, pero en toda Palestina habría que hacer lo mismo. Que el mundo sepa cómo vive la gente, su día a día, cómo son, qué sufren. Los ataques diarios por parte de Israel hacia los palestinos, que no salen en los medios a menos que haya más de 200 muertos, por lo menos. Es cuando empezamos a ver algo en Occidente y a veces manipulado y del revés. Transmitir hacia adentro también es importante, porque la gente aquí necesita saber que los de fuera saben de ellos, saben lo que están pasando, que no están solos, que les llegue el apoyo de la gente de fuera. Eso anima mucho y les ayuda mucho. Eso también es importante, que ellos vean que fuera no nos olvidamos de ellos y que hay mucha gente luchando con ellos y apoyándoles. Como he hablado de la importancia del BDS, del boicot a Israel, quiero contaros, aquí en Gaza llego yo muy, muy animada, muy calentita con el tema boicot. Voy a comprar y los mercados de Gaza están inundados de productos israelíes. Y claro, yo lo primero que digo, nada de Israel, cualquier cosa de donde sea, pero que no sea israelí. Y la gente me mira con cara rara. Luego pregunto, ¿qué pasa aquí? Y la sorpresa, los que muchos no sabemos, o por lo menos yo, es que el 50% de los productos que entran por las fronteras de Gaza, y en Cisjordania pasa lo mismo, por los acuerdos de Oslo, obligatoriamente, tiene que ser israelí. Imaginaros cómo pueden hacer boicot los pobres. Otro tema que les impide o les quieren hacer dependientes de ellos. El tema de los ataques a los agricultores y a los pescadores palestinos aquí en Gaza. No es solamente para atemorizar a la gente, para asesinar o para secuestrar, porque a veces se los llevan. No. Les están matando de hambre, les están haciendo dependientes de ellos para que no tengan su producción, sus frutas, sus verduras, su pescado. Si no tienen, se lo tienen que comprar a Israel. Es otro tipo de guerra también, y contra esto también hay que luchar. El mundo tiene que saberlo, y tenemos que luchar contra eso. Aquí en Palestina la gente necesita el apoyo de todos. Todos podemos aportar un granito de arena a esa lucha, esa causa justa que ya lleva durando casi 70 años ya. Ya está bien. La causa palestina no solamente afecta a Palestina y a los palestinos, afecta a la paz mundial. Y sí, creo que, no sé, si a mí me dejan arreglo el mundo en un pispás. Parece así de fácil. Si dejáramos de fabricar armas, de vender armas, e invirtiéramos ese dinero, como he dicho antes, en hacer cosas buenas, se podría erradicar el hambre en el mundo. No habría refugiados. La gente no deja su tierra, su gente, por gusto. La gente debería viajar solamente por turismo, por cultura, por intercambio cultural, para conocernos los unos a los otros. Y eso podría ser así, pero claro, ¿cómo no? Hay intereses de multinacionales, de unos cuatro gordos que quieren enriquecerse a costa de los demás. Y tienen que liar la gorda en otros sitios del mundo para poder ellos aprovecharse y enriquecerse. Bueno, finalmente me quiero despedir de vosotros. Quiero daros las gracias otra vez a Asun, a Palestina Toma la Calle, a todas las compañeras y compañeros, a Unadicum, a Gorasol, a todos los que nos están escuchando, y quiero pediros que sigáis apoyando a Palestina. Muchas gracias. Bueno, como os decía al principio, quizás este obviamente no es un programa de radio dinámico, simpático, divertido, con ritmo, ni puñeta falta que le hace. Lo que es un programa de radio y son unos testimonios desde la verdad que transmiten verdad en cada una de las frases. Simplemente quiero ir a un par de cosas que ha dicho Jaldía. El tema sobre las mujeres, ¿no? Si están, no están, dejan de estar, siempre están, siempre estamos. Pero sí que es verdad que respecto al tema de las mujeres palestinas, prisioneras y demás, se habla muy poco. Se habla muy poco de las vejaciones, de las condiciones en las que están frente al sionismo, ¿no? Se habla poco de las mujeres que han tenido que parir esposadas a sus camas, de las humillaciones, de la violencia en todos sus niveles. No voy a explicitar, creo que cualquiera con una viejita de imaginación sabe de lo que hablo. Y es eso, la violencia contra las mujeres desde el llamado Estado Democrático de la zona. Pues da bastante que pensar. Y también ella hacía mención también y ponía nombre y ponía lugar a algunas de las personas asesinadas en los últimos días, ¿no? Y yo quiero reclamar nuevamente la importancia de viajar a Palestina, de viajar a Palestina con cámaras, la importancia de facilitarles cámaras a los y las palestinas, porque es la única manera de que haya un testimonio visual real, que sea vamos, que no puedan de ninguna manera desmontar los sionistas. En la medida que algunas de las atrocidades han estado grabadas y las han podido ver el mundo, ahí es donde Israel no tiene, saca argumentos, porque evidentemente intentan manipular la verdad. Pero ante las imágenes es como también podemos desmontarles. Entonces, pues esto, una llamada a ello. Y paso nuevamente la voz a Victoria, que nos va a volver a leer un poema. Y ya estamos de todas formas en la recta final, pero bueno, no recta final porque os comenté que eran cuatro los invitados. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar las tres voces desde Palestina. A Isabel Pérez al principio, que ya hace ya mucho rato, pero nos contó cómo ve sus opiniones respecto a lo que está pasando en los últimos días, en las últimas semanas. Hemos escuchado también a Sete desde Nablus, ahora a Jaldía, pero nos queda la voz de Fares también, que nos va a hablar como palestino de Gaza, con toda su familia en Gaza, cómo está viviendo la situación en estas últimas semanas. Pero antes, como decía, escuchamos nuevamente a Victoria. Muchas gracias. Renacidos por el fuego y el llanto. Inspirado en la familia Dawashe. La noche hace de los hombres cobardes más temerosos. Unos se acoquinan en grupos de limitada conciencia. Algunos manejan armamentos que son sus trampas. Aquellos desfilaron gamados, arruinando tantas vidas. ¿Será antes la estupidez o el miedo? El sinsentido de la destrucción codicia armas. Cada día, tanques arremeten contra olivos sospechosos, contra niños que arrojan dólmenes, contra mansiones de beduinos. Alí, tú eres nuestro dulce bebé. Ni a párvulo te dejaron llegar. Un inventado recelo los dejó vacío de humanidad, atiborrados de falsos ideales chapuceros, cercanos al asco, alejados de la verdad, de lo bueno, de la compasión. Riham, Saed, a vuestro hijito Ahmed, vamos a enseñarle a creer en la paz entre los seres humanos, a enamorarse del salvador pueblo palestino, a sembrar la vida de sonrisas, de afables sentimientos. A los estafadores de sueños y avariciosos de tierras, vamos a gritarles atronadores versos de condena, que quemen su amargado odio e insoportable fatua pedantería. No queremos comprar vuestro apartheid totalitario. Lo sabemos, el sionismo ha fracasado. Sin ninguna capacidad de convicción, inútil y asesino, como todos los imperialismos fascistas, dominantes, consumidos en su propia injusticia, en su propio horror. Subid a nuestras naves que permanecen intactas, dialogantes, son las naves de la fraternidad, el encuentro y los derechos humanos. Miles ya fueron lanzados a la muerte de los muertos. ¡No más crematorios contra inocentes en cruz! ¡Abandonad! ¡Unamos nuestras voces, amigas! ¡Libres! ¡Está amaneciendo! Las cuerdas de mi corazón lloran. Maulut vifilas. Ya una vez escuchada Victoria, nos queda, ahora ya sí estamos en el tramo, en los últimos testimonios, en el testimonio de Farid. Te damos la palabra, no te vamos a interrumpir, no te vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer igual que hemos hecho con nuestras compañeras anteriores. Sabes de lo que estamos hablando, queremos tus experiencias, tus impresiones respecto a lo que está sucediendo en las últimas semanas en Palestina. Vale, muchas gracias. Vale, primero voy a empezar con respecto al tema si este es una antifada o no es una antifada. Y voy a empezar con una encuesta que salió hace poco del Centro Palestino de la Opinión Pública. Y el resultado de esta encuesta ha salido lo siguiente, que el 62% de los de los que hicieron la encuesta niegan retornar a las negociaciones con Israel, porque esto ya se ve que al final no estamos avanzando y además estamos perdiendo más de lo que teníamos, vale, no es de lo que teníamos, de lo que hablamos hace 20 años o hace 25 años. El 59% no están satisfechos con los actos de Abbas, del presidente palestino Abbas en estos momentos, y además el 48% de la gente piden a Abbas que presente su admisión. Más del 50% están a favor de una tercera intifada, casi el 50.7%, el 82%, y creen que lo que está pasando es una tercera intifada, o al menos es una iniciativa. No está muy claro, pero yo, por ejemplo, personalmente opino casi parecido con lo que ha dicho muy bien Jaldía, que yo viví la primera intifada y viví la segunda intifada, y en aquellas dos se ha levantado casi, vamos a decir, el 99% de la población palestina contra la ocupación. Ahora hay unas reacciones bastante grandes, no vamos a decir que son pocas, pero todavía no todo el mundo. Que estamos, por ejemplo, estamos unos días está más fuerte en Jerusalén, otros días más fuerte, vale, en Jerusalén casi todos los días, porque esta es la clave, claro, esta es la clave. Pero, por ejemplo, unos días en Nablus, otros días en Ramallah, otros días en Jalil, en Hebrón, y así hace la vuelta. Lo que hablaba de la no coordinación todavía. Sí. Eso es. Además, una cosa muy importante que lo ha mencionado, creo, Isabel, uno de los tres compañeros lo ha mencionado, que en la segunda intifada, la intifada del Aqsa, que la policía palestina y los soldados palestinos los soldados de la autoridad palestina, vamos a decir, que, estaban en la primera fila en la segunda intifada. Estaban en la primera fila y siempre estaban ahí. Ahora no están, o al menos a veces, vale, o a veces están lo que hacen... Lo contrario. Impiden a la gente a salir a la calle o a enfrentar porque... presentan la opinión de su líder o su presidente, su jefa, que está contra una tercera intifada, y es al contrario de lo que teníamos antes. También la posibilidad de comunicación entre diferentes territorios con la construcción del muro, con la... Es una dificultad añadida. Una dificultad en la coordinación también, en el encuentro entre diferentes realidades, determinada también de la diferencia geopolítica de la... Claro. Por eso la palabra son reacciones, porque en realidad son reacciones que los pueblos o las ciudades palestinas todas están sufriendo todos los días. Entonces ya hubo un momento que este pueblo dice ya no podemos más, y se levanta, y después y el otro, pero sí, por las dificultades que hay de comunicación, del muro, de todo esto, no hay esta comunicación entre las ciudades. Sin olvidar los bloqueos actuales, ¿no? De la gente que no puede moverse, que siempre ha sido así, ¿no? Siempre hemos tenido checkpoint y todo esto, la imposibilidad de moverse, pero ahora con la presencia de Colono y con la imposibilidad física como decía Sete antes, la situación ha peorado en estos meses. Sí, no, esto está muy claro. Hace casi una semana, dos semanas, un amigo mío escribió en el Facebook que tenía así como, va de viaje. ¿Y de dónde? De Ramallah a Nablus. Es una excursión. Porque, claro, porque le cuesta, le lo dice así, voy de viaje, traveling to Nablus, que son al final, son así, en media hora debería estar ahí y pues el día entero. En media hora, pero ahora sí que se pasa todo el día. Claro, no, lo que está diciendo, por eso lo está diciendo, ese es el tema. Debería de ser, ya no lo es. Debería de ser, pero no lo es. No lo es. Pasa todo el día para llegar a Nablus. Yo cuando estaba, mira, y ahora está mucho peor de lo que de tiempos, por ejemplo, hace 15 años. Yo hace 15 años estaba en Cisjordania, estudiaba ahí, y para pasar de la Universidad Birzeit, que está en un pueblo cerca de Ramallah, y son 10 minutos en el coche, ¿vale? Pues a veces tenía que, no, más que las vueltas, si te paran un checkpoint de estas, pues ya son 4 o 5 horas en lugar de 10 minutos. Imagínate, y ahora está todo esto duplicado. Claro. Más checkpoints, más checkpoints que antes eran no eran fijos, ahora ya son fijos. Hay muchos cambios y a peor. Otras cifras de esta encuesta, que el 42% de la gente también apoyan una intifada armada como un derecho legítimo de cualquier pueblo bajo de la ocupación. El 46,6% confían que los partidos políticos palestinos pueden liderar esta tercera intifada, es decir, que más del 50% no lo creen. Y eso también lo podemos ver en Cisjordania claramente, que la mayoría de los mártires, al menos, por ejemplo, lo que vimos sus escritos antes de morir, que decían, yo no pertenezco a ningún partido político, yo he salido por Palestina, no por nadie. No por ninguno. Claro. Entonces, esto es en general respecto a una encuesta, vamos, que he preferido hablar de cifras al menos que decir unas opiniones y después añadir lo que hemos añadido. Hay un tema, esto que último que acabas de decir me hace reflexionar, porque estás diciendo mártires que han muerto antes de morir han dicho, han escrito que es no que parte no, de claro, sí. Que no, pero es que es importantísimo, me parece, porque claro, no van a inmolarse. Van a una manifestación en la que saben que pueden ser asesinados. Claro, claro. Entonces, es que es importantísimo, es lo que hablábamos también antes cuando lo de Gaza. Es que van a manifestarse y saben perfectamente que pueden no volver. Y la gente escribe por si no vuelve. Por si no vuelve. Por si no vuelve. Claro. Entonces, van a una manifestación y saben que pueden no volver la juventud en Palestina. No van a inmolarse, no van con bombas, no van como en París, no. Van a una manifestación, como mucho con una piedra, y resulta que pueden, saben, y esa, claro, que no van a volver. Al final, los tiros van directamente a las cabezas, claro. no van a otra zona del cuerpo, o no van al aire. Por eso vamos a presentar el documental del laboratorio, porque va a dejar muy evidente cuál es la estrategia de Israel respecto a todo esto. Claro. Vale, hablando un poco de la situación en Gaza, pues la verdad hay muchos temas que para cubrir, pero así voy tocando uno y otro, que también los compañeros han hablado de estos temas en detalle también y lo han hecho muy súper bien. Primero, por ejemplo, el tema de los pescadores, que también lo ha hablado Jaldía, que sigue sus sufrimiento. desde Oslo, por ejemplo, todos sabemos que tenían un rango de 20 millas para entrar en el mar y esto ya no está. Y después de y en cada enfrentamiento en Gaza o cada guerra o cada invasión, vamos a decir, en Gaza, en los acuerdos siempre hablan de este tema. Y han recortado más millas. Claro, pero al final no hay millas. Y esto, lo último que pasó en 2014, que al final era una de las condiciones y lo han aplicado unos días y después se acabó. Y ahora no entran. Y ahora el peor que, por ejemplo, según la ONU, la UNRWA, que en el 5, no me acuerdo bien, en el 5 o el 6 de noviembre, más de los soldados israelíes que están atacando a los pescadores desde muy lejos en el mar, pues también los egipcios. Y este en el 5 o el 6 de noviembre, sí. un pescador que ha sido asesinado por el ejército egipcio y estaba dentro de la zona de Rafah o del mar de Rafah, que tampoco estaba, llegó a estar en esto según la ONU, que tampoco lo dice cualquiera. Sí, Naciones Unidas. Claro, eso según esto lo ha sacado de yo lo he escuchado en la página, en el, ¿cómo se llama? En las noticias, pero... Bueno, está documentado que... Pero está documentado por la ONU. Claro. No, está documentado en el 2012, según datos de la ONU también y de OCHA. Estaba como a 3 millas. Ahora supuestamente se está a 6, pero sabemos que no hay ni 500 metros en muchas ocasiones. No, quiero no, decir no que, hay, no que las posibilidades de entrar al mar muchos días son totalmente nulas. Son muy nulas y hay mucha gente ahora, que miles de personas que en realidad dependían de esto para vivir, para comer, para vender, para subsistir, claro, al final. Y al final y ya no lo tienen. Y además imagínate, tú vas a, vale, nosotros aquí en España, por ejemplo, a veces tú vas de para pasarlo bien a pescar y te pones en la playa y vas pescando y pasas el día y pescando, al final o sales con un pescado o nada. Y imagínate, tú tienes que pescar para vivir, para tus hijos, para vender, para... Claro. Y esto lo tienes que hacer en menos de, no sé, 3 kilos o kilómetros o 4 claro, o 5. Eso también es parte de lo que se queja, ¿no? Que incluso cuando pueden salir a faenar, los límites son tan escasos que el pescado que se encuentra en esa zona es diminuto, no sirve para nada y además es quilma. Claro. Quiero decir que es... Esto es lo que decía al día, ¿no? Claro. Que están matando de hambre. Claro, claro, los exactamente. Están matando de hambre, porque cuando impide a la gente de pescar, impide a la gente de cultivar su campo, impide a la gente de tener agua, impide a la gente de tener el mínimo básico, aparte lo que han destruido con el último bombardeo y que todavía no se puede reconstruir porque no hay. Claro, por eso ese es el siguiente tema que. Claro, es que hay informes también de efectivamente de que está controlado la cantidad de alimento diario que se permite, haciendo un cálculo totalmente sinvergüenza respecto sí. al mínimo. A ver, mandamos el mínimo de calorías posibles para que no se mueran de hambre, entre comillas, claro. pero hasta ahí. Sí, ese es el otro tema, el tema de la reconstrucción después de la invasión en 2014, que hasta ahora no... Según la ONU también consiguieron, que han conseguido reconstruir una casa de las 9.117 casas destruidas del año pasado. Solamente consiguieron reconstruir una casa y quedan ahora 9.116 hasta ahora. Y el problema que en esto que Israel impide o no deja los materiales primas para entrar a Gaza, y especialmente los materiales que pueden tener, según su tu punto de vista, doble uso. Uso militar y uso... Ellos pueden hacer uso militar de cualquier cosa, pero los palestinos no pueden. Pero... y también en el uno de hace un mes o dos meses también han añadido otro material que son los la madera, lo han añadido a la lista de materiales no permitidos, claro. La madera, que tiene un ancho más de un centímetro. Entonces, toda la fábrica de puertas, de ventanas, de sofás, de eso ya no existe. No pueden, porque no hay... En Gaza, al final, no hay... no hay árboles para reutilizar y hacer estas fábricas. Al final, la madera sí hay que traerla desde fuera. Y esto desde hace dos meses, creo, fue en el 1 de septiembre o algo, también según la ONU, que lo han añadido a la lista, y a madera más que tiene un ancho más de un centímetro. Yo en esto de la reconstrucción y del desastre y tal, quería invitar a la gente a entrar a la página de la UNRWA, porque hay un vídeo en el que se ve claramente cómo estaba la zona cuando después de los ataques y cómo está ahora, y se ve lo que es el trabajo de los palestinos, y el trabajo de los palestinos ha sido dejar aquello como la patena. No queda un cascote, quedan evidentemente las viviendas derruidas y tal, pero está totalmente limpio. Si Israel hubiera permitido la entrada, obviamente, de materiales, la reconstrucción habría empezado, porque los palestinos se han encargado de limpiar aquello y hacerlo razonablemente habitable nuevamente. Y es impresionante, porque la verdad es que la vista del antes y el después es impresionante. Entonces, quiero decir que, una vez más, la maldad, ¿no? Porque, bueno, es que los palestinos, ¿no? Los palestinos, en lo que está en sus manos, lo hacen. Lo que no pueden es... Y también quiero comentar una... Simplemente, yo acabo de... Algunos de vosotros sabéis que yo acabo de volver hace unas semanas de Rojava, y he estado en Kobane. En mi vida había tenido... Es una ciudad arrasada en el 80%. Y el polvo, hace ya... Desde marzo terminó el asalto y se hicieron los kurdos con la ciudad. Todavía hoy el polvo se masticaba, entraba dentro de la garganta, y los tres días que estuve en Kobane era una sensación como si estuviera masticando cemento y polvo. Me puedo imaginar lo que es Gaza en ese sentido, porque quien no haya estado en una zona de bombardeo donde se ha destruido tantísima cantidad de edificios, creo que no es capaz de entender lo que estoy diciendo. Pero es una sensación... Jamás en mi vida la había sentido. Y entonces, después de haber estado en Kobane, entiendo todavía más cómo se vive en Gaza después de un bombardeo y de un ataque tan tan bestial como el que hizo Israel el año pasado. Y con este tema de reconstrucción también, como ya ahora estamos entrando al invierno otra vez, claro, pues ya vuelve el sufrimiento también otra vez, que claro, al final la gente que van a hacer la gente cómo va a pasar este invierno. Y además el cambio climático ya está afectando también a la zona, que hace unos días ya las lluvias estaban a tope en casi en toda la zona, que al final, y imagínate una zona como Gaza, que infraestructura fatal, destrucción, la gente no, si estamos hablando de 9.000 casas, estamos hablando, esto como mínimo multiplica 9.000 por 5 y ya tienes la cantidad de gente que está en la calle, está aquí sin casa, como mínimo por 5, si no es por 7 o 8 o algo así. Como ya estamos hablando de invierno y de la lluvia y de agua, pues el tema del agua, que hoy en día también el agua en Gaza, que estamos hablando casi el 5% del agua de Gaza es una agua. No, no, el 5% es agua potable. Claro, el resto es contaminado. Claro, el resto es contaminado. Claro. Y esto porque, como ya todos sabemos, la tierra de Gaza es una tierra muy pequeña y además muy, muy densa, tiene mucha gente. Y la agua, ¿cómo se llama? El alcantarillado. Sí, que está, la agua que está en la tierra está muy, también muy contaminada. Claro, por los bombardeos, destruye las cañerías. Sí, no solamente por los bombardeos, o por lo que se llama wastewater, por el reciclo de agua, porque al final no hay procesos de refiltrar y reciclar el agua, entonces todo lo que está, lo que sale de los baños, lo que sale, pues entra también a esta agua. Claro, por eso comentaba que el tema del alcantarillado, además al estar deficiente, al estar roto y demás, se mezcla absolutamente todo las aguas los desagües con la tierra, con la tierra y ya. Claro. Y esto afecta al agua que tenemos. Y tenemos poca agua, porque la mayoría del agua que está en la tierra de Gaza es agua muy salada. Y antes entraba agua, por ejemplo, de Makarot. Pero lo que entra de Makarot, que es una compañía israelí, que tampoco es esta cantidad. Aunque ahora Makarot está mandando agua a Gaza más de lo que está acordado en Oslo. Pero la infraestructura en Gaza no puede o no está, especialmente después de la guerra en 2014, no puede aguantar esta cantidad de agua. Y es un problema tremendo que lo viven ahí. Yo me acuerdo cuando estaba en Gaza, a veces estábamos levantando por la noche a las 3 o algo así, porque es la hora cuando venía el agua, y nos levantamos a estas horas para ir corriendo y poner los motores, claro, para rellenar rápidamente. Imagínate, estoy hablando cuando estaba en Gaza, esto fue casi hace más de 20 años o 22 años. Imagínate ahora que esto es todavía más. A más. Claro. Otro tema importante que lo ha tocado también Jaldía, que es el tema del circo de Gaza y el tema de la frontera de Rafah, que lleva tanto tiempo sin abrirse. Y la verdad, estamos hablando ahora de 3 meses sin abrir de forma genérica, pero yo también puedo hablar de tanto tiempo más que 3 meses, porque yo la última vez que fui a Gaza fue en 2012, y me recordaba que yo entraba en aquel momento entraba por un túnel y no entraba por la frontera, porque aunque era más fácil que ahora, pero tampoco era tan fácil, porque tenía que entrar y salir, porque tengo mi trabajo, tengo mi vida, y tenía que llegar rápido. Y desde aquel momento ahora tengo las ganas, pero no hay manera, porque sí, a veces abre 2 días o 3 días, pero ¿cuándo se abre otra vez? Y los túneles ya no existen. Y los túneles no existen. Además, no solamente no existen, la manera como los egipcios destruyeron los túneles, también destruyeron un montón de infraestructura, de casas, de calles, que están en la frontera con... En la zona de Egipto. Claro, la frontera con Egipto. Y construyeron... Y cosas ahora con el agua que echaron en los túneles, se afectaron a las casas palestinas en Rafah. Ellos mismos destruyeron, los egipcios destruyeron casas en Egipto para el enemigo, para así destruir el enemigo palestino de Gaza. Y una pregunta un poco íntima, que puede ser, parecer también obvia, pero yo creo que merece la pena hablarlo. Por ejemplo, cómo se vive, cómo vive una persona, cómo vives tú, que eres palestino, con tu familia en Gaza. Desde el 2012 no puede ir, porque si se cierra tienes tu trabajo, si se cierra y no puedes salir, no puedes quedarte ahí. Y tú has vivido, ¿no?, en estos 2 años el bombardeo, sabiendo que tu familia era ahí, el problema de comunicación y todo esto. ¿Cómo se vive todo esto? Esto, no sé cómo describirlo, la verdad. Pero al final, todo lo que se puede sufrir aquí, ¿vale?, es incomparable con lo que sufren ahí. Pero hablando de la gente que vive fuera y sus familias están dentro, la verdad, a veces, o muchas veces, por ejemplo, en tiempos como la guerra del año pasado, era algo insoportable, que al final no podíamos ni dormir, no podíamos ni comer, ni... Toda mi vida, un mes entero, lo que hacía o lo que me recordaba que estaba haciendo, solamente al frente de la tele, mirando 2-3 canales, yendo de una a otra, con el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, el que tenía una conexión, hablaba con él. El que tenía una conexión en otra casa, pues hablaba con él. Y así hacíamos grupos. Y estábamos, a veces estábamos la gente fuera, por ejemplo, yo por ejemplo, estaba en tantos grupos, con mis amigos en Rafah, con otros amigos en Brej, con otros amigos en Gaza. Y después, a veces pasan cosas en Gaza que los de Rafah no saben qué está pasando, pero saben que algo está pasando. Pues a veces sí, nos comunicamos. Decimos, hay bombardeo ahí, hay bombardeo en otro lado. Hay que ir, hay que... Y a veces se preguntando por otros. No es fácil, no es fácil. Ahora mismo, por ejemplo, sí, no hay guerra, no hay nada, pero... Por ejemplo, para poder hablar con mi familia, esperando la electricidad. La electricidad es que no sabemos cuándo viene y cuándo va. Normalmente viene cuando la gente no la necesita y viene a las 12 de la noche o a la 1 de la noche. Y a veces sí encuentro a mi madre, por ejemplo, en estas horas, porque se levanta en estas horas para poner, cargar el móvil, cargar el... lo que hace falta, lo que haga falta para cargarlo, y aprovechamos estos momentos para hablar, porque ya todo funciona, internet funciona, los teléfonos funcionan, los móviles funcionan, y después ya hasta que vuelva otra vez esto. Y ahora según la ONU, por ejemplo, las horas de cortes de electricidad son de 12 a 16, y esto es variado también según la zona y según los efectos que deja los efectos que dejó la guerra en 2014 a la infraestructura de electricidad en esta zona, que al final todo es difícil, pero sigo diciendo que es nada de lo que pasan ellos. Yo no, muchas veces en la guerra 2014, como no sabía nada, si se cortan las comunicaciones, no sabes lo que está pasando. Entonces, mira, todas las imaginaciones del mundo pueden pasar por tu cabeza y te quedas así comiéndote, ¿sabes? No sabes qué hacer hasta que alguien te dice ya estamos vivos. Y así yo muchas veces decía, pues quería ir, y así al menos me quedaré tranquilo, ¿eh? Vivo como ellos y ya sí, está. Pero al menos sabes lo que está, claro, pasando. Un primo tuyo murió, ¿no? Muchos. Muchos. En la guerra murieron tres primos míos y casi 15 familiares. Uf. Sí. Nos conocimos frente a la Embajada de Israel en agosto, lo recuerdo muy bien, porque te oigo admirada de tu español, es increíble. Apenas hablaba en agosto del año pasado, lo llevé al Ateneo y estuvo hablando un poquito con su español como podía de la situación allí con su familia. Y bueno, pues has hablado muy bien, desde luego, es efectivamente lo que pasa allí. Y me alegro de que estés aquí tan bien adaptado, que tengas un español tan fluido, increíble. Sí, son muchos años al final que... Y creo que, vale, esto es lo que, si no hay más preguntas. No, la verdad es que la idea era un poco dejarte contar. Y bueno, hemos sido no tan respetuosas, que habíamos dicho, vale, que íbamos a interrumpir y lo hemos hecho. Pero claro, es teniendo a la persona enfrente ya es resultado un poco más difícil. Bueno, digamos que ya de lo que es el programa de hoy, nos vamos a despedir de nuestros oyentes, pero no termina el programa, porque todavía nos queda que María Ángela nos cuente lo que es la agenda y, en fin, todas estas cosas. Las convocatorias de los próximos días. Como pero antes habitual. Tú tenías una propuesta de una canción, ¿no? De un rap muy particular que tenemos aquí, ¿no? De un niño, cuéntanos. Sí, bueno, hace unos días en el pequeño cine estudio proyectamos el documental Yo estoy con la novia. Y os toco con la esposa, italiano. Bueno, yo en perfecto castellano y María Ángela en su perfecto italiano, obviamente. Sí, es un documental italiano, es un documental que hacen unos realizadores... Bueno, un grupo de personas italianas, es un acto de rebeldía, es un... De desobediencia civil. Es un acto precioso, maravilloso, en el que muestran cómo unos palestinos sirios de Yarmouk hacen el recorrido, una vez hecho el primer recorrido hasta Europa, una vez que ya están en Italia, hacen un recorrido hacia Suecia. Entonces, bueno, no voy a entrar en el documental porque ya tuvimos oportunidad de verle, pero entre los palestinos que viajaban había un chaval, un niño, que a lo largo del viaje se ve en el documental cómo va, es rapero, le gusta la música, es encantador como todos ellos, y él va escribiendo en el coche, va escribiendo la letra de una canción, ¿no? Y cuando ya por fin llegan exitosamente a Suecia... Están disfrazados, ¿eh? Porque esto yo lo voy a decir. Tú no lo dices, pero yo lo voy a decir. La historia de un grupo de personas disfrazada de corteo nupcial que en esta manera consigue pasar todos los borders... Las fronteras. Desde Milano, en un viaje muy particular, que nos vamos a contar todo, claro. Claro. Hasta Suecia. Entonces, esta es la manera, sí se puede y se puede hacer mucho. Claro, el caso es que este chaval en el transcurso de ese viaje va componiendo la letra de una canción y esa canción rapera es la que vamos a escuchar ahora. Es una pasada, ¿eh? مش بالدم بلي احكي عن حياتي عوص الكلماتي احسب على مبادي هي هي بدايات شميلية حرية يا خيا قانونية عباك جنسية يا خيا مسؤولية هي هي هالقضية قضية مش عادية عباك بحرية دون اي عبودية عنادي مخلصين لما كنا عايشين بالمرية مبسوطين واليوم لاجئين من المخيم لاجئين رحمة الله متصرين احنا نحنا لاجئين من زمان مأجرين واليوم عايشين من اراضي مرميين اطفال عاملين من حديد بيجي بالوريد قال لي ما في منه recuperamos el espacio de espacio común 15M para las convocatorias. Una vez más agradecemos a Fares, a María Victoria Asun, que ha participado en la transmisión de hoy. También saludamos a Sete, al Día, a Isabel Pérez, que nos están escuchando desde Palestina. Y bueno, vamos con la convocatoria. Entonces, empezamos desde mañana, viernes. Mañana empieza el evento del homenaje a Zumbi de Palamares y Danera, del Maloca, de la Asociación Cultural Maloca, en Lavapié, calle Salitre 23. Recordamos que Zumbi de Palamares es un líder que ha luchado contra la esclavitud, que ha sido asesinado en el 1695. Para la primera vez, este evento no es solo un homenaje a Zumbi, sino también a Dandara, que es su compañera, una compañera de lucha, porque este año, durante la fiesta en Brasil, que es la fiesta de la conciencia negra, exactamente mañana empieza la fiesta de la conciencia negra en Brasil, tenemos las marchas de las mujeres negras. La marcha ha sido atacada a la policía hoy en Brasil, han lanzado gas lacrimógenes, pepper gas, hemos visto momentos de tensiones muy fuertes en la marcha de las mujeres negras, la primera marcha en Brasil. Entonces, mañana empieza este evento en el Maloca, lo repito, calle Salitre 36. Y de 21 a 22 tenemos un taller de turbante, a las 22 lecturas y el homenaje a Zumbi con música, poemas. Seguimos el 21 de noviembre, tenemos aquí María Victoria, que es una de las organizadoras del evento del 21 de diciembre, lo va a presentar María Victoria. Gracias. Gracias, María Ángela. Pues es el Festival Solidario por los Refugiados Sirios. Como sabéis, están llegando sirios, 100, 200 al día, 300 en España, pero por aquí, por Madrid, pasan principalmente por la estación Méndez Álvaro y les ayuda a la Red Solidaria de Acogida. Con ellos contacté hace mes y medio y me pidieron que organizara un festival, y como tengo mucha voluntad, pues ha salido. El festival viene Barei, And Blue, Osama Lahar Chiri, Naela de Colombia, Cristina del Valle, Quique Ruiz, Tarap Andalusí, Sofí Alturaz, Grupo Nur y Jorge Castro. También habrá poemas. Y también vienen de la Red Solidaria Ángel y Ricardo. Nos va a hablar pues de lo último que está pasando. La entrada son 15 euros porque va para ellos. Todo, absolutamente todo, va para la Red Solidaria de Acogida en Madrid. Y los tickets se compran en Tiquetea, www.tiquetea.com. Os esperamos. Va a estar genial. A las 7 en el Centro Cultural Salmerón. Calle Mantuano 51, ¿no? Es sí. La parada del metro más cerca y Concha Espina. Exactamente. Muy bien, gracias María Victoria. Y regresamos a la otra convocatoria. El 22 de noviembre tenemos la fiesta homenaje a Zumbi, que sigue con una falloada, que no lo digo bien porque no es el portugués. Bueno, una falloada en el Maloca a las 2 y después a las 4 y media. Un vídeo de feminismo negro y a las 5:30 el tradicional pastacalle desde el Maloca hasta la plaza de Lavapié, y a las 8 de la tarde empieza la música en directo en el Maloca, que, acuerdo, es en calle Salitre 36 en Lavapiés. Y siempre el 22 de noviembre, otra convocatoria muy importante aquí en Madrid, de la Manifestación Estatal de la Memoria Histórica. La manifestación que sale de Cibeles a las 12 y llega hasta al Congreso. Muy importante participar, es una manifestación estatal este año. Entonces lo repito, el 22 de noviembre a las 12 de Cibeles al Congreso. y seguimos, bueno, podemos no acordarnos del martes 24, cuando tenemos en el Teatro Fígaro el Entre meses de tiempos oscuros. Recuerdo que hemos hecho un programa sobre esta obra de teatro de Politicarte, de rebeldía muy fuerte, la semana pasada aquí en este espacio. Entonces estáis invitados al Teatro Fígaro el 24 de noviembre, martes. El 26 de noviembre en Traficante de Sueños, una charla muy interesante sobre Mediterráneo, conflicto y procesos de cambio. Va a ser en Traficante de Sueños a las 7 de la tarde. El Traficante de Sueños se encuentra en la calle Conte Duque de Alba, número 13. El 28, el 26 y 27 de noviembre también en Casa Árabe, en calle Alcalá, número 62, a las 7 de la tarde, tenemos dos encuentros por Palestina. El 26, una conferencia con un historiador palestino. El 27, el pase de una película. El 28 de noviembre estamos siempre con Palestina en el Espacio Eco, en calle Escuadra número 11, Madrid, de China a Patagonia, poetas y artistas solidarios con Palestina. Y el 29 de noviembre es un día muy importante por Madrid, muy importante porque tenemos dos eventos muy, muy fuertes. El 29 de noviembre tenemos la marcha para el cambio climático, que es a las 12 de la mañana desde Cibeles hasta Sol, con un concierto en Puerta del Sol a la llegada de la manifestación. Muy importante porque, como sabéis, de hoy la noticia que Francia, el gobierno francés, ha prohibido las manifestaciones en París, en todo el territorio francés, las manifestaciones en relación con COP21, con el encuentro de los cabos de gobierno sobre el cambio climático. Entonces, ha sido prohibida la manifestación del 29 de noviembre, que era la primera manifestación de apertura de todas las iniciativas y las acciones previstas en París, en Francia, con respecto a COP21, y ha sido prohibida también la manifestación del 12 de diciembre. Entonces, muy importante participar el 29 de diciembre en esta manifestación que tenemos aquí en Madrid. Y también el 29 de noviembre, un día muy importante por Palestina, es el día el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, un día que ha sido decidido desde la ONU, ¿no?, el 2 de diciembre del 1977, porque en ese día, propiamente en el 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó esta resolución que conocimos como la resolución de la partición, en la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y de un Estado árabe, así dice la resolución de la ONU. Bueno, hemos visto la creación ilegal del Estado de Israel, nunca hemos visto la otra. Sobre todo, aún no se han realizado todos los derechos reconocidos para la misma Asamblea General, ¿no?, que con la partición también había reconocido el derecho a la libre determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia, a la soberanía nacional, el derecho a regresar a sus hogares de donde fueran desplazados a los palestinos, a las palestinas que habían perdido su bienes. Aquí en Madrid se va a organizar un acto en la Cebada a partir de la una de la tarde hasta las cuatro, con la presentación de la jornada, una performance de Palestina toma la calle, también un taller de dabke, comida y bebida palestina y otros talleres que se van organizando, y después desde ahí vamos en procesión todas a Puerta del Sol, donde a las 5 de la tarde tenemos ahí un evento, una concentración con con la performance, con la lectura del manifiesto, con la presencia en Puerta del Sol en solidaridad con la lucha de resistencia del pueblo palestino. Sí, esta performance es un homenaje a los mártires de los últimos dos meses de los que venimos hablando a lo largo del programa. El 7 de diciembre se reúne la Coordinadora por Palestina y bueno, que no, nos vemos en calle Atocha número 20 a las 8 de la tarde para la reunión que se hace mensualmente el primer lunes de cada mes de la Coordinadora por Palestina. Estáis invitados a participar para ver todas las cosas que podemos hacer desde aquí en solidaridad con el pueblo palestino. Y recuerdo que el 13 de diciembre, que es un domingo, hay una acción muy importante en el Paseo del Prado desde las 11 de la mañana hasta la tarde. Organiza No Somos Delito con todos los colectivos y las asambleas para decir otra vez no a la ley Mordaza, a la represión. Estarán visibilizadas no solo la represión que sufrimos con la ley Mordaza en territorio español, sino también a nivel internacional, con muchísimos colectivos. Palestina va a estar presente también en este espacio. Aquí tengo a María Victoria que me hace, bueno, le paso la palabra porque seguro que tiene otra comunicación. Sí, has explicado muy bien lo que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que es el domingo 29 de noviembre. Yo siento muchísimo pues que haya habido coincidencias o que no nos hayamos podido poner de acuerdo. A las 11 de la mañana, desde la sección de Ciencias Sociales y la Agrupación de Retórica y Elocuencia en el Ateneo de Madrid, vamos a presentar a David Shin, que es un periodista judío, antisionista, americano, pero que vive en Jerusalén y está casado allí con una palestina. Él nos viene para estar unos días y nos va a dar la conferencia Palestina-Israel, boicot contra balas y deshumanización. También vamos a presentar un libro estupendo que se llama La idea de Israel, una historia de poder y conocimiento, también de otro judío, Aylan Pape. Vendrá, porque me lo ha confirmado, el excelentísimo señor embajador Musa Merodet, embajador de Palestina en España, misión diplomática, y también vendrá Mauricio Valiente Ots. Así que a todos les doy las gracias y a ti por la oportunidad de también dar mi cuña publicitaria. Bueno, gracias María Victoria. Y bueno, que no hay problema, yo creo, porque como es a las 11 de la mañana, para el 29 tenéis el programa. A las 11 de la mañana en el Ateneo, a las 12 en Cibeles con la Marcha para el Cambio Climático, a la 1 en La Cebada con Palestina, a las 5 en Puerta del Sol con Palestina. Se puede hacer todo, sí se puede. Bueno, desde el Espacio Común 15M hemos llegado a las 8 esta tarde. Es muchísimo. Un saludo, gracias para escucharnos, gracias a César, nuestro técnico que nos ha acompañado, y gracias a todas vosotras que habéis participado. Muchas gracias a todas y muchas gracias a quienes nos escuchan. Y muchas gracias sobre todo a los palestinos y a las palestinas por demostrarnos cada día que sí se puede, y se puede resistir y ganarán. Viva Palestina libre. Viva gracias, Palestina libre. Viva. Justicia. Devant tes oppresseurs, d'égal à égal au moins. Ils ont en face des êtres humains, non pas des chiens. Qu'ils ont en face des pères, des mères, de familles au pied d'un mur. Des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. Ils croient éteindre la flamme d'une bougie. Mais regardez nos cœurs, c'est un incendie. Oh combien monte le courage de ce peuple, refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde. Parce que là-bas ils fêtent chaque jour le carnaval. Leur climat atroce se déguise en frappe chirurgicale. Malgré cela, quel exemple. Regardez leurs genoux fixés. Regardez les vôtres comme ils tremblent. C'est vous qui massacrez à bout portant. Vous qui aspergez toute une population phosphore blanc. Vous qui démolissez leurs toits, leurs écoles, leurs labeurs. Et pourtant, c'est vous qui vivez dans la peur à fleur de peau. Car à chaque corps sans vous laisser, vous trouverez quelqu'un qui portera le drapeau. Pour chaque âme volée, vous trouverez 10 qui se lèveront, 10 qui se battront et 10 qui tomberont. Et pour ces 10 qui tomberont, vous trouverez 1000 qui se lèveront, 1000 sur le front, 1000 qui tomberont devant ma plainte de sang noyé dans l'impunité. Jusqu'à trouver en face, digne et fier, un peuple entier se dresser. Que ce jour soit le mien, que ce jour soit le tien, car aujourd'hui nous sommes tous des Palestiniens. Peuvent entamer le mur d'un colisée, qu'il soit franchi. Génération Palestine, Code Rouge, Amel Matlouti. بشرب زي الناس بحكي زي الناس بشوف زي الناس بلمس زي الناس بعمل كل شي زي الناس فليش ما حس بالناس الدنيا برد بنطق منخفض جوي انا الريح مرة وانت مرة الدنيا برد نقدر تجميق بالمعنى ضعنا لما طعنا جينا رهنا روحنا عزفنا الكرف ما بيننا بحدنا قطعنا لحنا لما شفنا دخلنا انكرنا انسينا احنا من فينا حط مدى زي ما بيحط لحاله مين لغيره هدا كان الطريق ضي مين للضرب وما عدا كان للضيع بل بالصحراء في ما عدا محتل كلامي للانسان الحي حي معنى بخل رسمي جرافيتي تضحك حياتي تكون وسطي لا جارب قلبي مش بوجهه لا مطيتي طينتك طينتي انت هو انتي الجن اللي بتوسعنا جنتك وجنت المبنى مش بس حديد الجرح دمعتنا فيه بفرص صديد عشب ذكرك ذكرت جديد بذكرك بالمشكلة داتا بعيد عنك مش بعيد تعود زي جهنم كل ما بتاكل اكتر تصرخ هل من مزيد الدنيا برد نصف منخفض جوي انا الريح مرة وانت مرة الدنيا برد والتفكر بشدة القوة طاير بنظرك ماله فايدة النفس يكون غاز للفعل مصير بتشوف النار بتنسنى لدافة ايدة بتركز بينا بتحرق اكسجين بتزيد يلا نولع الحطب يلا نقتل البرد اللحظة الحلوة سهل لنا تنسرق صعب انه حد ياخدها الشيفر حد مش متفق عليها سمعها بتنهرق ابدا علشان ما تنسبق غيرك معه وقف كن عادل بغيرها تنصفس انه بتقبل ما تنشف بتخطط تتخوف خيرك يتلف افضل منش بتألف اللي بخيره ما بهمل بتكلف شلف مني فكر كلامك اصبح مستنزف بيحكي مر عليه ما حد بيعمل فيه او مسكر او مغلق بالشمع الاحمر فيه تطلب انت عطاء عن خيرك كافي لو وقوفك حد غيرك مرض حاول ما تشفيه الدنيا برد بنص منخفض جوي انا الريح مرة وانت مرة الدنيا برد والتفكر بشدة القوة وقفنا حق بعض تعمل معنا لبكرة Thank you.